Buenos días. Seguramente entre las muchas cosas que han ocurrido en nuestro país, hay una que es muy llamativa. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, ha dicho que le va a hacer un jury al juez de garantías que no puso preso a Pablo Moyano. A ver si podemos entender de lo que estamos hablando. El jefe de los fiscales dice que porque el juez no le hizo caso a un fiscal, le van a hacer un jury y le van a pedir probablemente un juicio al propio juez. El juez de garantías, que tenía que fallar ante el pedido del fiscal, no solamente dijo que no había motivos para detenerlo a Pablo Moyano, porque no había ningún peligro de fuga, como decía el fiscal, sino que apuntó Carzoglio en una conferencia de prensa que había una acción psicológica de La Nación y de Clarín y mencionó a los periodistas Luis Majul, Feynman y La Nata, con nombre y apellido. Es decir, se animó en una conferencia de prensa a decir: esta gente está operando y quiere que el final sea como ellos pretenden y no como un juez imparcial debe fallar. Además, después de que trascendió que no iba a ser detenido Pablo Moyano, aparecieron denuncias de amenazas a la esposa del juez. No antes, sino después, cuando ya se conocía que Moyano no iba preso. Dicho esto, y remitiéndonos a que los que hoy gobiernan se cansaron de decir que justicia legítima durante el gobierno de Cristina era un permanente hacer y defender del kirchnerismo y de acusar a la oposición, podríamos nosotros enumerar, para quedar empatados, si así quieren, que no ha cambiado nada y que ahora no solamente el presidente había pretendido poner por decreto al Tribunal Máximo de Justicia de la Nación a los funcionarios, sino que después se dio cuenta y lo sacó como correspondía por el Congreso. Y hoy el presidente de la Cámara, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un hombre absolutamente puesto por Macri. Pero no solamente termina esto en la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia de la Nación Argentina, sino que cuando uno va para abajo, encuentra cosas muy novedosas. Porque Julio Contegrán, el que quiere pedirle un jury al juez, tiene el mismo apellido, será una casualidad a lo mejor, que María Elizabeth Contegrán, conocida con el apodo de China, empleada de Gabriela Michetti y esposa de Luis Majul. Repito, la esposa de Luis Majul lleva de apellido de soltera Contegrán. A lo mejor es una coincidencia, a lo mejor es otra rama, a lo mejor no tiene nada que ver, pero qué casualidad que Contegrán también responde a Carrió. Y cuando uno ve que en el programa de América que hace Majul constante y permanentemente aparecen los personajes vinculados a Carrió y las denuncias que Carrió lanza, que pocas veces prueba, pero que lanza, utiliza a ese programa, uno puede empezar a atar cabos. En esa misma oficina que trabaja la esposa de Majul en el Senado como asesora de Gabriela Michetti, trabaja la pareja de Alfredo Leuco, Alfredo Leukovich, que se conoce periodísticamente como Alfredo Leuco. Y Alfredo Leuco también, si bien no fue mencionado por el juez, también tiene una postura absolutamente de que deben ir presos todos aquellos que Clarín los quiere poner preso. No la justicia, sino Clarín. Y por el otro lado, lo que hace La Nación, que opera en fuerte respaldo también a Contegrán. Ahora, vamos a tener que hablar de Cecilia Ruth Brock, que es la pareja de Leuco, que es la compañera de la esposa de Majul, ambas asesoras de Gabriela Michetti, nombrada en el Senado de la Nación. La esposa de Leuco es una mujer que militó y activó en Suma, en una de las tantas fundaciones que recaudó dinero para la campaña del PRO. No tiene nada de malo que tengan actividad política y que participen en política. Lo que sí es necesario que se cuiden de decir algunas cosas cuando un juez en conferencia de prensa está anunciando que los dos diarios quieren torcerle su voluntad en un fallo Y además, lo más grave de todo, más allá de los diarios, es que el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires no quedó satisfecho y dijo, es una barbaridad que no lo hayan puesto preso a Pablo Moyano. Esta es la Argentina que estamos viendo. Es decir, vayamos dando cuenta de las cosas que están ocurriendo en nuestro país y de qué forma. Si antes era el relato K, este es el relato M, con una diferencia, que en el relato K los pobres comían y en el relato M comen nada más que los ricos. Así que, en todo caso, entre lo malo y lo pésimo, uno siempre va a elegir lo malo. Y entre lo peor y lo más malo, uno va a elegir lo peor, suponiendo que el gobierno anterior fuera peor y suponiendo que este gobierno fuera muy malo. Pero la sociedad argentina necesita otra cosa, que supere al gobierno anterior y que sea, por supuesto, infinitamente mejor que el gobierno actual. Y de esto es lo que no vemos que se esté construyendo nada. Ayer el acto del 17 de octubre, o los actos del 17 de octubre, en el contenido fueron casi lamentables, los mensajes, los discursos, todo fue una cosa muy, muy fuera de tono de época y de historia. Y además un comunicado de la CGT, que habría que decirle a los muchachos que lo escribieron, que Perón no es libertario, libertario es un concepto anarquista y no se puede poner en un comunicado de la CGT. Y por otro lado, cuando van a hablar de economía y de Perón, por favor, usen los términos adecuados. Esto se lo digo a la CGT. Porque es obvio que hay un destinte ideológico y una falta de escuelas de cuadro en el peronismo notable, absolutamente notable. Porque aquellos que quieren quedar bien ni siquiera saben cómo tienen que definir su propia ideología. Por eso, cuando Perón iba a la CGT en su último gobierno dos, tres, cuatro, cinco veces a explicarle a los dirigentes sindicales que había que crear escuelas, que había que hacer adoctrinamiento, sabía de lo que le estaba hablando. Pero muchos de ellos dejaron de hacerlo porque creyeron que con eso se le estaba dando información a otros que lo podían reemplazar. Y no se dan cuenta que se ha atomizado la cultura política de una magnitud tal que tenemos varios actos del 17 de octubre con discursos semihuecos, por lo menos desde lo ideológico, más allá que cada uno tenga el derecho a decir lo que se le ocurre. Por eso, ni San Juan, ni Corrientes, ni Córdoba, ni Merlo, los lugares donde se hicieron los actos, representaron ese sentimiento de ese pueblo mayoritario que está esperando todavía que alguien les cuente un proyecto de nación que tenga algo que ver con lo que Perón les enseñó. ¿Será? A lo mejor ya no se puede más. A lo mejor habrá que ver otras cosas. No lo sé. Pero queríamos decirle esto en el comienzo del programa con relación a la justicia. Porque no sea cosa que estemos ante una cuestión familiar. A lo mejor son otra rama. Que la esposa de Majul se llame Contegrán y que el jefe de los procuradores se llame Contegrán y que ambos, el marido y el jefe de los fiscales, lo quieran ver preso a uno de los Moyanos. La seguimos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El 18 de octubre de 1945 era asesinado Darwin Pasaponti, 17 años de edad, el primer mártir del peronismo. Asesinado por los comunistas desde la terraza del diario Crítica en la madrugada de ese 18 de octubre del 45, joven estudiante secundario al que le gustaba escribir poesía. Una de sus poesías que se dio a conocer después de su muerte dice: quise cruzar la vida como la luz del rayo que el espacio alumbra, seguro de no vivir más que un instante, seguro de no morir debilitado, así como el rayo corto, breve y soberano. Concluida la movilización popular e inmediatamente después del diálogo del general Perón con el pueblo trabajador, que se movilizó espontánea y casi increíblemente, los manifestantes comenzaron a abandonar la Plaza de Mayo en la noche del 18 con el colorido de las antorchas encendidas. La Avenida de Mayo era un desfile incesante de personas que, al pasar frente al edificio del diario Crítica, un grupo de cipayos izquierdistas antiperonistas silbaban estruendosamente el paso de las columnas. Al comenzar a pasar las columnas de la Alianza Libertadora Nacionalista, comenzaron a disparar sus armas de fuego sobre la multitud. Y alcanzaron con las balas los enemigos del pueblo a Darwin Pasaponte, un joven poeta de 17 años. Había recibido un tiro en la frente. Llevaba en su solapa el cóndor insignia de la Alianza Libertadora Nacionalista y hacía unos meses había comenzado a militar en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Otros dos jóvenes heridos, también de la Alianza Nacionalista, murieron dos días después, y llegado el 18 de octubre la cifra fue de 50 heridos y un muerto. Del bando agresor, luego de la intervención policial y del Regimiento 3, se detuvieron los atacantes pertenecientes al diario Crítica y se secuestraron todas las armas. La Sin Razón se cobraba la primera víctima entre las filas de las juventudes peronistas. Miguel, te decimos buen día, ¿cómo estás? ¿Dónde estás en estos momentos? Pasaponti, que vale la pena tenerlo presente, porque es efectivamente el primer mártir del peronismo, un joven de 18 años que vivía en Merlo, y que además tenía, como tantos jóvenes de aquella época, la gran ilusión de ir a ver un cambio que se estaba produciendo en el país aquel 17 de octubre del 45. Efectivamente, ahí de la Avenida de Mayo, donde ahora está la zona sede policial, funcionaba el diario Crítica de Botán, ahí adentro, miembros de la Comisión Interna y otros activistas que pertenecían al Partido Comunista, tiraron contra los que regresaban de la manifestación y cayó Darwin Pasaponti. Nuestro recuerdo permanente para este joven, primer mártir del peronismo, porque el peronismo estaba naciendo y el mismo día le matan a su primer mártir, a su primer persona de la historia, ¿no? Fíjate toda la sangre que ha tenido el peronismo derramada y cuánta cosa tan lejana de esos tiempos está la dirigencia de hoy, ¿no? Sí, ya no tienen los mismos productos avícolas que tenían esos trabajadores que fueron a la plaza ese 17 de octubre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué novedades tenemos, Enrique, en deporte? Bueno, una que no es agradable, ¿no? Tenemos que abrir el programa diciendo que en el día de ayer, y a los 90 años, falleció el relator Oscar Marino, a quien se lo vincula al Rosario, pero que nació en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Vicente López. Bueno, con 90 años y con enfermedades propias de la edad, ayer dejó de existir uno de los grandes relatores que tuvo la radiotelefonía argentina. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con él una temporada larga en Radio Porteño, lo que hoy es Radio Continental. Fíjate vos, el fallecimiento de Oscar Marino hace que del equipo base de aquel, el único que esté vivo es esta persona que está hablando ahora, porque Puebla, que era el productor de Hasta Más, Ibarra murió, Misray, que era el otro vestuarista junto conmigo, falleció también, y ahora Oscar Marino, y también Vidal, que era el locutor de aquellas transmisiones de Puebla y Ibarra que hacían en el Ascenso, en Radio Porteña, y era un formidable relator. lo recuerdo muy bien, muy parecido a Fioravanti. Él trabajaba en Radio del Mundo con Fioravanti. Exacto. Los domingos. Y era muy, muy parecido el relato, la forma, la voz. La verdad que era muy buen relator. Salía corriendo de los estadios, terminaba la transmisión. En aquella época hacíamos mucho la campaña de All Boys nosotros, porque había un avisador que era Giorgiallo, el de Mantecol. Exacto. Que estaba enfrente del estadio de All Boys y que quería sí o sí publicitar el producto haciendo la campaña de All Boys. Bueno, y se iba de Floresta rápidamente a tomar la combinación de colectivos para agarrar el micro, y el micro lo esperaba, es decir, los micros que lo llevaban a Rosario iban escuchando la transmisión nuestra. Entonces él decía, llego a tal hora, y, en clave, ¿no? Y los chuferes iban acelerando o un poco más despacio para que él pudiera alcanzar el micro. Miguel, estuvo... Recuerdo, saludo a toda la familia, y un recuerdo para Oscar Marino, un excelente persona, un gran relator deportivo. Bueno, una noticia como para empezar con angustia, ¿no? Miguel, usted estuvo con él y con Ibarra en el partido que Racing le gana al Celtic en Uruguay, en Montevideo, creo que por Radio Porteño. Yo estuve ese día, pero estuve con Ortega Moreno. Ortega Moreno. Radio Splendid. Correcto. Sí, con Ortega Moreno, el tipito comentarista, y nosotros haciendo vestuario. Cuando el Chango vino, me dio el botín del gol a mí. En el vestuario lo revolví, todavía lo estaba buscando el Chango. Cuando me pregunta si lo tengo, le digo que sí, pero le estoy mintiendo, ¿no? Claro. Porque se perdió en el vestuario, ¿te imaginas? Sí. La alegría que teníamos en ese vestuario de primer campeón del fútbol argentino. Y el Chango me dice, no me mientas. No, no te miento, Chango, yo lo tengo. Tengo un botín, pero no sé de quién era. ¿Era del Chango de quién? Porque ese botín se revolvió, ¿no? La verdad que a esta altura de las circunstancias, yo no he trabajado tanto con tantos compañeros que no están, y hacer una radiografía así, que no quede ninguno, por lo menos de la transmisión central, ¿no? De aquella época, la verdad que lo pone a uno en condiciones de saber que de lo único que está seguro el ser humano cuando nace es de que se va a morir. Así que se va como vino, con las manos vacías. Por eso no se entiende la angustia económica, no se entiende la insatisfacción de tener siempre más y acumular que tienen algunas personas. Bueno, vamos a hacer una pausa y después abrimos los teléfonos para escuchar a los oyentes. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Miguel? Sí. Cuando quiera, tenemos la conferencia de prensa del juez Luis Carsoglio, donde hablaba justamente de las presiones que sufrió por el fallo, por no dictar la prisión a Pablo Moyano. Sería bueno llamar al abogado de Pablo. Lo vamos a buscar, Miguel. Sí. Bueno, en un ratito lo escuchamos. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, un gusto saludarlo, como siempre, después de un tiempo. Efectivamente, usted siempre se refiere a la justicia, y con justa razón, porque creo que somos los únicos que siempre hablamos de la justicia, del tema mamarracho que tenemos la justicia, y usted habló mencionando a este juez, que también es un mamarracho, y que tiene una trayectoria nefasta, aparte como profesional, como abogado, porque a mí me gusta mucho investigar todos estos personajes, y más aquellos que resaltan siempre, digamos, en los medios. Pero lamentablemente así estamos en un país que vamos a la deriva, vamos hacia abajo, no vamos hacia arriba. Y así vamos a seguir constantemente. Fíjese, ustedes mencionaron también de este chico que matan los zurdos inútiles, estos zurdos inútiles que Perón odiaba tanto, por eso los combatía, hasta ejecutó, y bien hecho ejecutar. Mire, yo tengo algunos hechos concretos. Eso me contaba mi padre. Fíjese que mi padre ingresa a la policía en el año 45 y sirvió a las fuerzas durante en 35 años y tuvo toda la gestión del peronismo. y siempre me contaba hechos, y hechos concretos. Si otra persona me lo hubiera contado, no lo hubiera creído, pero como me contaba mi padre, entre nosotros hablábamos. Y así estamos. Para mí el zurdo es lo peor, uno de los peores que existen en el mundo. No en nuestro país, en el mundo, señor. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Señor Curvelier, buenos días, compañero. Tengo una décima. Dice? Hola. ¿Qué dice? Hola. Sí, ¿qué dice? Sí, dice, el salibérrimo día del 17 de octubre, plebe y pueblo descubre su líder plusvalía, faro, perenne bujía, más grande de la nación, incuenta revolución iniciada en patio playo, digo la Plaza de Mayo, la Plaza de Juan Perón. Un saludo peronista, Reyes, y gracias por todo, y viva Perón hasta el último aliento. Gracias, hermano, chau, chau. ¿Quién está? Hola, agarré, sí. Yo tengo 84. ¿Quién es? José de Saavedra. ¿Quién? Yo tengo 84 años. Hable más alto porque no lo escucho. ¿Quién es? Sí. Yo soy José de Saavedra, tengo 84 años, y yo esperaba de la CGT en estos momentos que estamos viviendo, 15 días atrás, que en homenaje a Perón y en recuerdo a los trabajadores argentinos, el momento de oprobio que estamos pasando, perdón el término, que el 17 de octubre hubiese habido un paro general de protesta contra esto. La verdad que la CGT me defraudó, yo no sé si piensa usted lo mismo. Muchas gracias, Renzi, por permitirme expresar libremente. Es la única radio que queda que uno se puede expresar. Muchas gracias, Renzi. Sí, ¿quién está? Hola. ¿Me escucha, Augusto? Augusto le habla, buen día. ¿Qué dice? ¿Cuándo va a volver? Volveremos y seremos... Sí, sí. A lo mejor me quedo exiliado. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, sí, a lo mejor hago el trámite en exilio. Yo quiero reivindicar al juez Carzoglio, porque tratan de denigrarlo, porque en un momento fue funcionario del cementerio de Avellaneda. Realmente... esta prensa canalla, que él mencionó nombre y apellido, porque mencionó nombre y apellido, sí, por eso ahora, a Majul, a la Nata. Ahora lo vamos a escuchar en la conferencia de prensa, porque la verdad es que vale la pena reiterar estos conceptos cuando un juez se anima a decir estas cosas, ¿no? Que nadie dice que también lo amenazaron de muerte a él y a la señora, pero este señor Contegrán ha quedado demostrado que interviene directamente en el tema, ya desembozadamente interviene en la justicia, también en el Consejo de la Magistratura. A mí me parece que lo desafortunado es que él diga que es un grave error del juez no haberle hecho caso al fiscal. No, el juez tiene que obrar por absoluta independencia, le puede parecer a él lo que se le ocurra, pero él no puede decir que va a llevar a un juez a un jury porque el juez no lo metió preso a Pablo Moyano. Me parece que estamos saliendo de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, ¿no? Estos que llegaron diciendo que eran los republicanos, ¿no es cierto? Se están llevando puesta a todas las instituciones del país, ¿no es cierto? Y lo más lindo es que lo hacen para obtener impunidad futura, porque para eso han puesto en la Corte Suprema a personas que digamos que les guardan las espaldas, ¿no? O sea, y además gente muy vinculada a lo que ya he mencionado, ¿no? Tienen una corte de guardaespaldas. ¿Quién está? ¿Quién es? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, vamos a escuchar la conferencia de prensa porque me parece que vale la pena que la gente, si no la escuchó, la escuche, y si la escuchó, la escuchó, que la vuelva a escuchar, porque yo no tengo memoria que un juez haya dicho nombre y apellido de periodista, ¿no? Yo tampoco me acuerdo, pero además no solo nombró periodista, sino bien nombró dos grandes medios. O sea, claro, Clarín, puso a todo el mundo en la canasta. Y además después nombró al procurador. Decía, a ver, Enrique, ¿qué decía? 100%, no se ha dejado llevar por las presiones de las partes a las cuales voy a aludir, porque es necesario acá desenmascarar algunas actitudes, ni tampoco se dejó presionar por la campaña de prensa especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín La Nación. Lo que ha dado a publicidad, en principio la parte dispositiva, confirmo el trascendido que se hizo, se difundió a través de Twitter o las redes, en cuanto a que no he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Los fundamentos de la decisión están en la resolución que ahora voy a distribuir. En cuanto a la filtración de la resolución, adjudico la filtración de esa información al personal de la Fiscalía General de Cámara de Loma de Zamora, que se llevó de acá el expediente. Apenas retirado el expediente de acá del juzgado, a los 20 minutos ya estaba en las redes la resolución. Asimismo, lo que quiero señalar es lo siguiente. Con respecto a la información aparecida el domingo en La Nación, reiterada hoy en el diario Clarín, la información, un 50% es correcta y el resto son todas mentiras. ¿Qué decía esa información? La información, ustedes la conocen, si ustedes la conocen, porque es los famosos denominadores carpetazos. Y a mí no me van a correr con eso. ¿Usted fue director del cementerio de Avellaneda? No lo niego, eso es lo real. Porque estoy orgulloso de haber sido, haber ocupado ese cargo. Es una, aunque les parezca mentira, en un año en el cementerio de Avellaneda, no solo ejercí mi función como ejerzo la justicia desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sino que desde el punto de vista espiritual y humano fue una lección que no voy a olvidar nunca. Primero, no quiero contestar preguntas. Déjeme, usted tíreme alguna onda. Es verdad, mi cónyuge, mi señora, hoy recibió dos llamados telefónicos a las 11 y 10 y 11 y 20 de la mañana amenazándola de muerte, a ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella, como conociéndola, conociéndola por mera su vida. ¿Qué decían esas amenazas? Hacían alusión a determinadas con otras vidas. En cuanto a los datos aparecidos en el diario La Nación y Clarín, repito, los datos que surgen, que están volcados en esas notas, que son en parte ciertos, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Esos datos únicamente los tiene la Procuración General. Entonces, a mí como juez, no me van, como nunca me fueron, a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobras. Acá, y perdonen que generalice, en este país se tiene que terminar con los aprietes, con las amenazas y con perturbar la acción de la justicia. ¿De quién sospecha, juez? Yo dije ya la dependencia. Esa información la tiene la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que claro, trabaja en la Corte. Las amenazas... Fíjense en favor de quién o cómo resolví yo. Pero las amenazas tienen que ver las amenazas fueron con posterioridad a haber hecho la resolución y cuando ya se sabía, se había trascendido la resolución. Así que yo lo que les digo es lo siguiente, sigo acá como juez, estoy a disposición de la gente de Avellaneda, repito, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Tiene miedo? No, porque el que ejerce una función como hago yo, tiene que estar preparado para, en este país, asumir esos riesgos. ¿Habló con Moyano? Estamos custodiados. Agradezco al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires por haberse preocupado por la suerte de mi señora y por mí, brindándome la custodia que corresponde a un ciudadano que corre peligro. O sea, las amenazas eran para que usted decida la detención de Moyano. No. Las amenazas eran ya sabiendo cómo era el trascendido de mi esposo. ¿Cuánto tiempo pasó entre las amenazas y la resolución de usted? Ya estaba todo, yo estaba prolijando la... ¿Usted pidió que los llamados fueran a las 11 de la mañana? Concretamente. Y si no iba a conocer antes la resolución, porque tenía que tomar mi tiempo. ¿Doctor, usted vincula el trascendido de la prite a usted? Totalmente. totalmente, totalmente, un apriete. Y aparte le digo más, periodistas televisivos, como el señor Majul, el señor Feynman, el señor Ventura, que hoy en TN se dignó decir que él no sabía quién merecería estar más preso, si Moyano o Carsoglio. O el señor Lanata, que dijo que yo era un impresentable. Cuando el señor Lanata quiera saber o quiera conocer a Carsoglio, yo le voy a enseñar lo que fue Carsoglio, lo que es Carsoglio y lo que ha padecido y lo que ha trabajado para estar acá y cómo se dedica a su función. Y lo mío no es un regalo, lo mío es un producto de haber aprobado un examen. Fui ternado para fiscal de la provincia de Buenos Aires en dos ocasiones. Resulté ternado para juez de paz letrado de Avellaneda. Y finalmente, soy juez de garantía. Y en esa función voy a honrar el cargo hasta el último de mis días. De mi trayectoria como juez, pueden hablar con la gente de Avellaneda. Yo puedo caminar las calles de Avellaneda con total tranquilidad. Yo le reitero, habló con Moyano. Habló con Moyano. No, ni tengo por qué hablar. Así que está la procuración concretamente. Yo dije, ustedes sepan traducir lo que yo dije. Pero acá esa información no la tiene cualquiera. La tiene la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué les digo? La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires es testigo de los múltiples aportes que he hecho yo en reunión con el doctor Contegrán en dos oportunidades para transmitir alguna inquietud del personal acá del Polo que necesitaba especialmente el Ministerio Público Fiscal, que necesitaba algún tipo de oreja que los escuchara. Yo, como juez de garantía, sin tener nada que ver con el Ministerio Público Fiscal, he pedido dos veces audiencia con el doctor Contegrán y le he ofrecido mi colaboración, porque así soy yo. El pedido del fiscal Escalero, ¿usted lo considera endeble y arbitrario? ¿Esto dice? Endeble sí. Y totalmente, y aparte, no, le digo esto, no paro más. Ustedes lean. Y dirección. Bueno, léanlo. Lean la resolución. Y dirección. La conferencia de prensa, las pautas las pongo yo. ¿Cómo? Las pautas de la conferencia de prensa las pongo yo. Entonces, bueno, no, ya está. El juez habla por sus fallos. Listo. Así que nada más les agradezco que se preocupen por este juez. Listo. Doctor, un segundito, vaya. Bueno, estas fueron las declaraciones que hizo el juez, que consideró que no había ningún fundamento para imaginar que se iba a dar a la fuga a Pablo Moyano y por eso no dictó la prisión del dirigente independiente y, por supuesto, referente del gremio camioneros y del sindicalismo argentino. Me parece muy interesante que un juez se anime a decir tantas cosas, Diego. ¿Qué crees que te diga? Yo no recuerdo haber escuchado esto de ningún otro juez. No, yo tampoco. Nunca ningún juez dijo cosas como esta. Además, puntualizó con nombre y apellido, identificó a los medios de difusión. O sea, lo de él fue muy duro en esta conferencia de prensa, donde no permitió preguntas. Él hizo una exposición. Sí, y además la pregunta iban a hacer, te imaginas, para no terminar nunca, porque fue bastante largo lo que hizo y lo que dijo. Me parece que se sintió muy mal desde el momento en que trascendió la información antes que él la hiciera pública, y después se tiene que haber sentido peor cuando la mujer le dijo, mira, me llamaron para amenazarte, ¿no? Ahora, lo terrible, de acuerdo a lo que se vislumbra de sus declaraciones, es que la amenaza que recibió eran para que lo encarcelara a Pablo Moyano. Claro, sí, por eso, sí. O sea, un apriete al revés, se suponía que vendría del gremio de camioneros para que lo dejaran en libertad, no venía del otro lado, del lado, digamos, favorables al gobierno, que lo quieren ver a los Moyanos presos. La verdad me parece que esto es un tema muy complejo y que merecería también expedirse a algún otro juez que tenga alguna cosa para decir y algún otro fiscal que tenga para hablar, porque me parece que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es por lo menos gravoso. No se puede, ante una acusación de un juez sobre el jefe de los fiscales, que no haya reacción, por lo menos de algún senador, que pida explicaciones, ¿no? No hubo explicaciones y salió a hablar con Contegrán ayer. y dijo que lo había nombrado a él, que había dicho que había habido filtraciones, de que el juez lo había dicho que había filtraciones de la información, pero que no lo había nombrado a él. No, pero además salió a decir con Tegrán otra cosa, salió a decir que no había terminado de leer el fallo, pero que era una barbaridad que Moyano no estuviera preso. ¿Cómo? ¿En qué estamos? ¿No leyó el fallo y entonces él opina a favor del fiscal, más allá de lo que el juez observe? No, el fallo es del juez, y en todo caso lo que puede hacer el fiscal, y que supongo que es lo que va a hacer, es citarlo a indagatoria y hacerle un interrogatorio, pero de ahí a sancionarlo está el juez. Aparte, yo tengo una sensación, conociendo lo que son los dirigentes de fútbol, ningún dirigente de fútbol que se precie, que pueden ser negociadores de muchas cosas, en las compras de los jugadores, en los pases, en el manejo de las transmisiones de fútbol, no se van a meter en el chiquitaje de vender entradas truchas, en contra de ellos mismos, que pueden vender las entradas por derecha. Bueno, yo de eso no quiero opinar porque no conozco. Lo que sí me llamó poderosamente la atención, que la chica esta que era asesora del presidente anterior, que mandó al descenso Independiente, ahora hace primero congresado con Frente Renovador y ahora asesora de Patricia Bullrich, qué casualidad que cuando ella llega ahí aparece todo esto acelerado, ¿no? Florencia Arieto tiene ¿Cómo se llama Enrique la mujer esta? Florencia Arieto tiene una vieja disputa con los Moyano, de muy vieja disputa de cuando ella fue jefa de seguridad de Independiente en la época que el presidente era el nefasto señor Javier Cantero. En fin. Bueno, hemos escuchado al juez, abrimos los teléfonos de vuelta. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Bueno, tenemos un presidente netamente fabulador, profesional, y tristemente lo que están haciendo con este país, que los están llevando puesto, esta Baje la radio. No, hay una copa de bardo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Cuando ustedes van a llamar por teléfono, tienen que bajar la radio, porque si no, cuando ingresa la radio con el sonido de ustedes, se acopla. ¿Quién está? Buen día, Nerencio. Sofía habla. Estaba contenta que usted visitó a Rusia. Y, sí, pero no lo encontré a usted, ¿eh? Usted no estaba. ¿Ah, no? No, la busqué, pero no la encontré a usted. Y bueno, es una experiencia y con sus ojos lo vio este país, cómo vive. Y la verdad, cuando estás allá, no imaginas que puede ser paro de unos maestros o puede ser cortando una avenida allá de unos piqueteros. No imaginas que eso puede pasar en Rusia. La verdad, nunca no pasa esto. Por más que... No pasa eso, pero le voy a contar que ahora, que está demasiado oxidorizado, hay gente que hace ruido con las motos, hay picadas de automóviles último modelo. De los hijos de los ricos, y claro, también hay un tránsito muy loco que es muy difícil de sortear, pero más allá de todo eso, me parece que San Petersburgo, que es una ciudad espectacular, que es muy bonita, y un Moscú que por supuesto es diferente, pero que está cargado de historia, bueno, los dos están cargados de historia. Yo encontré una división del pueblo ruso. La gente mayor añora la Unión Soviética. La gente de 30, 40 años Fue muy fuerte el choque del cambio, pero están conformes con lo de ahora, y los jóvenes están totalmente convencidos de que esta es mejor vida que la anterior. Miguel, además, podíamos ver los otros días en televisión, en los canales de cable, que hay millonarios, hijos de millonarios, que usan sus limusinas y abren las ventanillas y tiran dólares a la calle. Eso no pasa en la Argentina. Y además esta situación es muy complicada porque ninguno de esos ricos puede explicar cómo nacieron ricos. Es decir, después de la perestroika, la vieja dirigencia del Partido Comunista se quedó con los bienes de otros millonarios. Se quedaron toda riqueza del país, digamos. Es así, pero igual, por más que vive muy tímido, muy sencillo, la gente no hace este lío como acá. Es un nivel de cultura aparte de todo esto. Ni un maestro no dice que no voy porque me poco sueldo que tengo. No, eso no pasa allá. Nunca no va a pasar esto, porque es otra cultura totalmente. Y nunca nadie no va a parar avenida porque salieron, porque eso. Es problema de cada uno o de un, digamos, una industria que tiene poco o está despedida, pero nada no molesta, nadie no molesta a otro, esa cosa. Pero lo que pasa, pero mire que cuando reaccionaron en el 17 hubo muchos muertos y hubo mucha gente en la calle. ¿Cuándo? En el 17, con la revolución del 17. Ah, claro, ese es un ejemplo, bueno, ¿sabe qué? Es el 17, es un ejemplo para todo el mundo. Cuando un trabajador quería manejar el país y no salió, igual manejaron de exterior, por más que trabajadores como pusieron, como títeres, manejaron de afuera, todo el tiempo manejaron de afuera. Trabajador es un trabajador y no tiene conciencia para manejar un país. Y acá todo el tiempo escucho sindicalistas que es, entre comillas, son defensores. Bueno, yo le iba a saludar como Tovarish, pero no me animo a decirle Tovarish. Tovarish, sí, un amigo. Chao, señora. Chao. Adiós. ¿Quién está? Sí, hola. ¿Quién está? Oscar de Loma, señor. Buen día. Sí, un poquito más alto, Oscar. Sí, Oscar de Loma le habla. Sí, bueno, es con respecto al... Sí, ¿qué decía? Yo estoy de acuerdo con las declaraciones del juez, que desenmascara todo el sicariado mediático y las verdaderas, ¿dónde están las verdaderas mafias, no es cierto? Bueno, y con respecto a este señor Contegrán, yo quisiera saber si es el mismo de una empresa que estaba en Neuquén, Contegrás y Alfonso, porque si son ellos... este Contegrás es terrible mafioso, porque un amigo mío compró un camión a unos gitanos que había sido vendido allá por esa empresa, y resulta que el camión estaba denunciado allá por robo. Contegrán debe haber mucho, supongo. Este Julio Contegrán es sanjuanino, la verdad que no sé. Era una empresa constructora, tenían camiones. No tengo idea si eran parientes. Bueno, los saludo. Chao. ¿Quién es? Y habla Juan de Flores. ¿Quién está? Sí, hable. ¿Quién está en línea? Buen día, Miguel Vicente de Bursaco. ¿Cómo es el tema de la fe? ¿Allá hay libertad religiosa? ¿Las iglesias están abiertas? Sí, claro. Le hago pregunta. Claro. En Rusia está la iglesia cristiana ortodoxa, que es la más importante, pero también hay cultos católicos, y en Turquía, que son musulmanes, hay iglesia católica también. ¿Está ahí, Vicente, no? Sí, estoy en escucha, sí, se cortó momentáneamente, pero bueno, me alegra mucho que hay fe allá y Jesús viene pronto. Lo más importante de lo que hizo en este momento, que en Argentina me parece que pasó desapercibido, que hizo el Papa, fue que se volvió en China otra vez a la Iglesia Católica, porque desde la época de la Revolución en China, la Iglesia Católica había desaparecido y se había fundado la Iglesia Patriótica, por orden de Mao Zedong, que era una iglesia católica, pero tenía que ser manejada por el Estado chino. Bueno, ahora el actual gobierno chino autorizó que la iglesia patriótica pase a ser otra vez la iglesia católica, y ellos aceptaron estar bajo el mandato del Papa. Así que es el hecho quizás más importante que se ha producido últimamente, que en la Argentina yo no veo que lo estén reflejando como corresponde, ¿no? Que otra vez en un país con 1.500 millones de habitantes, la iglesia católica, que tiene 20 millones de seguidores en China, y que cuando la habían clausurado tenía 2 millones, quiere decir que creció aún en la prohibición, y hoy con 20 millones, ahora sus clérigos reciben la orden de Roma directamente. Bien, bien. Recordamos este 13 de octubre la última aparición de la Virgen en Fátima del año 17. Sí, pero eso fue el 13, hoy estamos en 18. Chao, Vicente. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día. José de Ituzaingó, de Renzi. Quisiera referirme, tema libre. Le hice un reportaje a Caló ayer, antes de ayer, y para mí fue el chiste más, fue tragicómico. La periodista, en serio, que le dice, y él le dice: no, presidenta, no me preguntes si no vamos a parecer un país bananero. Vamos a parecer, ya somos un país bananero, ¿no? Fue tragicómico. Vamos a parecer un país bananero, ya somos un país bananero. Después quiero referirme, si usted me permite, a la época dorada, no dorada, del peronismo, cuando volvió Perón con López Regas a cuesta. ¿Cómo asciende? ¿Las fuerzas le permiten? Porque él asciende de cabo a comisario general, no es por escalafón, por antigüedad. ¿Cómo? Nadie dice nada. ¿Cómo fue eso? ¿Me puede explicar, señor Terrenci? La verdad que en aquel momento, cuando se le reconoció la antigüedad, fue la propia Policía Federal que le ofreció a él un ascenso. Me pareció una cosa totalmente desproporcionada. Por eso. A Perón no le gustó el hecho, pero bueno, fue una cosa de la Policía Federal, ¿no? La Policía Federal dijo que lo reconocían con el máximo galardón por el trabajo que había hecho, y la verdad que él había sido efectivamente cabo de la Federal. Bueno, lo saludo. Diego, yo lo dejo por un rato. Me parece que ya ustedes tienen bastante material allí para la jornada de hoy, porque hay varios temas para tocar, ¿no? Sí, hay montones de cosas que podemos contarles a la gente. ¿Dónde estás ahora? Que no nos dijiste dónde estabas. Mira, estoy en Capadocia, que es a unos 1.200 kilómetros de la capital de Turquía, y invitado por el responsable de una organización que hay acá, hay varias empresas que hacen vuelos en globos, y la verdad es que estuvimos con dos o tres personas que después, cuando esté allá, lo voy a contar tranquilamente. Impactante, ¿no? Nos invitaron a volar, tuvimos que levantarnos a las 5 de la mañana, hora de aquí de Turquía, te llevan al medio de la montaña y te suben en un globo con 15 personas más, 14 personas más, a unos 1.000 metros, 2.000 metros, estás una hora volando sobre la montaña, pero no estás vos solo, hay unos más o menos 150 globos volando a la misma hora y simultáneamente. Es un espectáculo increíble. Y bueno, el responsable de esta empresa que conocimos en la capital nos hizo la invitación, y bueno, vinimos invitado por él. Te digo que vale la pena, es una cosa que es recomendable. Después, cuando estemos en Buenos Aires, trataremos de hacerle alguna nota y demás. Ya me dijo que se iba a conseguir un intérprete, ¿no? Perfecto. ¿Qué eran, amarillos los globos? No, tenés todos los colores menos amarillo. Ah, menos amarillo, menos mal, porque si no era peligroso. No, porque acá son todos pro nación, pero no el otro pro. vos sabés que aquí se ha instalado un fuerte nacionalismo en los turcos, ¿no? Sí. Están muy convencidos de defender lo que tienen, y hacen muy bien. Y además se esmeran para tratar de atenderte y demás. Yo tengo la sensación que estamos en presencia de alguien que se animó, después de tantos años, a discutirle a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tiene bases estratégicas, ¿sabes?, en Turquía. Y bueno, hubo toda una disputa que yo lo conté días pasados, cuando quedó libre el evangelista que habían acusado de conspiración. se empezaron a relacionar un poco mejor en Estados Unidos, pero le aplicaron sanciones económicas muy duras. Entonces el presidente tomó la determinación de que se puede hacer manejo de moneda en forma libre, pero no puedes ni alquilar ni comprar en otra moneda que no sea la lira turca. Bueno, como nosotros en la época del IAPI. O sea, que vos podés transitar con la moneda del país que se te ocurra, podés cambiarla. Pero cuando tenés que comprar o tenés que alquilar, tenés que hacer con lira. A mí me parece bárbaro eso. Comprar, cambiar los dólares, conseguir moneda turca y pagar con moneda turca. Bueno, estaremos dentro de un rato entonces en contacto con todos ustedes, ¿sí? Correcto. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy cumple jóvenes 90 años el querido cacique Patoruzú, un ídolo de nuestra infancia y adolescencia. Patoruzú, la gran historieta argentina, creada por Dante Quinternos en 1928, es uno de los personajes que más importantes e influyentes de la historieta argentina. Nacido como personaje secundario en dos tiras cómicas de corta vida, el cacique Patoruzú, el último de los tehuelches a los que los conquistadores españoles habían visto en su momento como gigantes dotados de una fuerza prodigiosa, obtuvo en poco tiempo su propia historieta, que daría origen a la revista homónima, uno de los grandes hitos del humor gráfico en la Argentina. Quintero dibujó historias originales intermitentemente durante casi 40 años y las reimpresiones fueron numerosas. De los años 40 y años 50 del siglo XX, Patoruzú se transformó en uno de los íconos de la cultura popular argentina. La identidad de Patoruzú sufrió varios retoques durante los primeros años. Comenzó como un personaje humilde, taciturno e ignorante a cargo de un tutor porteño de más educación. Las historietas iniciales emplearon este contraste para destacar la paralela diferencia de actitudes entre el malicioso tutor que eventualmente daría lugar al otro personaje duradero, Isidoro Cañones, y el bondadoso e ingenuo aprendiz Tehuelche. Sin perder la esquemática contraposición muy moral, Quinterno retocaría posteriormente la historia, transformando a Patoruzú en un poderoso, aunque benévolo, estanciero. Su generosidad con el dinero y la avaricia de los malvados serían la base de muchas aventuras e historias que se hicieron conocidas. Además, el cacique tenía una fuerza prodigiosa que complementaría en el transcurso de la historieta en otros sentidos. Su valor, su destreza, su poder para defender la justicia lo convierten tal vez en el primer superhéroe argentino en la historia de la historieta. El cacique Patoruzú hoy cumple 90 años de existencia y se siguen republicando los libros chiquititos todavía, cada tanto, sí. Republicaciones una vez por mes. Y todos los años, el año pasado no lo vi, no sé si salió, el libro de oro de Patoruzú, que es fantástico, con todos los grandes dibujantes argentinos. Sí, era algo que esperábamos los fanáticos de la historieta a fin de año, ¿no? Que era la conclusión de un año que acompañando al cacique en las distintas aventuras. Como decís vos, está republicando, pero tengo entendido que para el interior, aquí en Capital ya no se edita, no lo podés ver en los kioscos. Es una pena porque verdaderamente nos ha acompañado durante tantísimos años, ¿no? Las historietas, que eran además, como estaban bien escritas, ya los guiones estaban bien escritos, más allá del idioma que utilizaba a Patoruzú con sus palabras particulares. Sus modismos. Entonces, pero estaba muy bien escrito, nos enseñaba, porque cuando éramos chicos no teníamos internet ni esas cosas, entonces nos dedicamos a leer mucho. Y una de las cosas que más leíamos era justamente el cacique Patoruzú, que como bien vos decís, fue el primer superhéroe argentino, muy anterior a lo que después fue Super Hijitus, ¿no? No, por supuesto, y a lo que apareció después, la primera historieta de superhéroes hecha en la Argentina, escrita por Oesterheld y dibujada por varios grandes... Claro. No, Mystery. Ah, Mystery, claro. Sí, fue sí. La primera, fue Mystery. Exacto. Después vendrían otros personajes, pero el primer superhéroe, pero que no sucedía en la Argentina, fue Mystery. Pues es que no, Dante Quinterno nunca permitió que sus personajes se corporizaran, ¿no? Hasta su muerte no hubo... Es más... Pero fue el primero en hacer un dibujo animado, sí, con las aventuras de Upa. Exacto, Upa en apuros. El corto se llama Upa en apuros. Y yo recuerdo que, y está en el libro que escribió Daniel Roncoli, nuestro amigo, sobre Titanes en el Ring, que Martín Caradagian le fue a pedir que le permitiera corporizarlos, llevarlos a su programa. Dante Quinterno no lo permitió. No permitió eso, ni permitió que se haga ninguna película. Por eso recién después de su fallecimiento es que aparecieron, ¿no?, las películas de Patoruzito y de Isidoro y todo lo que vino... Sí, porque sus familiares sí lo permitieron. Exactamente, pero él no, él era muy celoso, muy cuidadoso. Decía que no podían ser representados por seres vivos. Yo le fui a ofrecer a don Dante hacer la serie de las aventuras de Isidoro en televisión. Y me dijo que no, que sus personajes no podían estar representados por personas en vivo. Y yo lo quería hacer con Santiago Val, que daba el personaje, el physique du rôle, exacto, de Isidoro Caneone. Perfecto. En esa época éramos jóvenes. Claro, sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de los años 60. Daba justo Santiago Val para ser Isidoro Caneone. Y hubiera sido muy interesante, ¿eh? Yo te digo que hubiera sido muy interesante. No, por supuesto. Y hubiera tenido mucha bala como el coronel Cañones, perfecto, por ejemplo. Sí, perfecto. Que daba también el personaje. Perfecto, sí. Y bueno, pero no pudo ser. Desgraciadamente. Me tenés que decir... Era muy cerrado en ese tema Dante Quinterno. Me tenés que decir después por privada en quién pensaste para ser de cachorra. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un scratch de militantes de Provida en una clase de educación sexual en una escuela pública. Ahora, lo más complicado del tema es que estos señores que hicieron este escándalo, donde participó el comisario de la seccional tratando de calmarlos en la calle y de pararlos, ni siquiera son padres de alumnos. Son militantes de Provida, que fueron e hicieron un escándalo, pero por algo que no había sucedido, porque en realidad esas clases, esos seminarios que se daban, eran en la escuela nocturna para mayores en esa misma casa de estudios, con personas mayores que van a estudiar a terminar la primaria o la secundaria en turno noche, y con los que aceptaban tomar esas clases. Los que no querían participar, no participaban. O sea que fue una movida un tanto extraña, de esas que avasallan también con lo que es ley. Porque la educación sexual está autorizada para ser enseñada en las escuelas. La inflación de septiembre trepó a 6.5% con subas en tarifas y alimento. Es el costo de vida más alto de los últimos 2 años y medio. En el año, los precios acumulan un alza del 32.5% y en los últimos 12 meses llega al 40.5%. Los productos que más aumentaron son las tarifas y los alimentos. Duhovne dijo que la inflación de septiembre y octubre serán las más altas del año. El dólar subió después de varios días de estar en baja. Para Milel, la baja se va a producir a mediados del 2019. El economista dijo que seguirá alta todavía por algunos meses. Y el proyecto para modificar el tributo a bienes sociales, a bienes personales, fue presentado por legisladores del oficialismo. De acuerdo a su lineamiento, se prevé un alza progresiva de la alícuota a medida que crece el patrimonio y el mínimo no imponible pasa de 1.050.000 pesos a 2.000.000 de pesos. La medida forma parte de las negociaciones que se llevan adelante en la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto nacional del 2019. Se recuperó el dólar luego de 7 días de descenso. La moneda norteamericana cerró sus operaciones de ayer a 37,29, mientras que en algunos bancos privados llegó a cotizar a 37,50. El Banco Central volvió a subastar LELIC y se colocaron 75.000 millones de letes que tendrán tasas entre el 50 y el 55%. El deporte en la noticia. Y en la anteúltima jornada de los Juegos Olímpicos para la Juventud, Argentina tuvo una muy buena cosecha de medallas. Comenzó con la victoria del básquetbol 3x3 masculino, que venció a Bélgica 20-15 en la final celebrada en el Parque Urbano ubicado en Puerto Madero. El equipo argentino entonces venció 20-15 a los belgas, con el conjunto conformado por Marcos Giordano, Juan Esteban de la Fuente, Fausto Ruesga y Juan Sebastián Hierro Suelo. Además, el boxeador Brian Aguirre, el entrerriano, le ganó en la final por fallo unánime al marroquí Janine Elowars y se alzó con la presea dorada en la categoría welter. También hubo cosecha de medallas, en este caso de bronce, por parte de la dupla de beach volley compuesta por Mauro Ceralleta y Juan Bautista Amiba Tarditi. Vencieron en el partido por la medalla de bronce a la dupla húngara Estreli y Ajos por un doble 21-15 y se quedaron con otra medalla para la República Argentina. Además, hoy se van a definir las últimas preseas que involucran a los deportistas argentinos, la del fútbol del salón, el fútbol futsal. Allí Argentina va por la medalla de bronce ante Egipto, y la de los boxeadores Mirko Cuello en categoría peso gallo masculino, donde va por la presea dorada, y también Oriana Saputo en peso ligero de mujeres. Hasta ahora Argentina cosechó 11 medallas de oro, 6 de plata y 7 de bronce en una actuación extraordinaria de la delegación argentina. Por último, hay que decir respecto de los Juegos Olímpicos para la Juventud que la ceremonia de cierre se va a realizar en el día de hoy desde las 19:40 en el Centro Olímpico del barrio porteño de Villa Soldati. La misma va a durar 45 minutos aproximadamente y es una celebración la que no será abierta al público, por lo que solo van a participar los atletas, sus familiares y la prensa acreditada. En lo que tiene que ver con el tenis, debuta hoy en el ATP 250 de Amberes en Bélgica el tenista argentino Diego Schwartzman. Tras caer en su debut el correntino Leonardo Mayer ante el canadiense Pop Pisil y Guido Pella en manos del reaparecido John Wilfred Tsonga. Hoy debuta Diego Schwartzman, que es el segundo preclasificado a obtener el torneo. El primero es el británico Cal Edmund, 15º en el mundo. Hoy entonces Schwartzman se las va a ver en segunda ronda ante el británico Cameron Norrie, 87 en el mundo, quien le ganó en su debut al español Marcel Granollers por 6-3 y 6-2. De este partido, Schwartzman Norrie va a salir el rival en próxima instancia, en la tercera ronda de este certamen, que es Gilles Simons, el francés, que debutó ganando fácilmente al estadounidense Mackenzie McDonald por 6-1 y 6-1. En lo que tiene que ver con el básquetbol, para cerrar este primer micro deportivo dentro de las noticias en The Rensis ayer y hoy, ayer tres partidos correspondientes al Super 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol, con la victoria de Quilmes de Mar del Plata ante Weber Bahía por 76-72. Regatas Corrientes perdió de local ante Comunicaciones de Mercedes 83-76. Y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia dio cuenta fácilmente de Argentino de Junín por 92-55. Hoy se disputan otros tres partidos por este certamen. A las 21 van a jugar Hispanoamericano ante Obras Vázquez, allí en el sur. En el mismo horario, en Mar del Plata, juegan Peñarol frente a Weber Bahía. Y en Córdoba, 21-30, lo van a hacer Atenas de aquella provincia frente a Olímpico de la Banda. En el marco de un multitudinario acto por el Día de la Lealtad en San Miguel de Tucumán, el gobernador Mansur hizo un llamado a la unidad del peronismo y lanzó su precandidatura en el cierre del discurso a presidente de la nación. Ante una multitud congregada en Tucumán, el gobernador Juan Mansur hizo un llamado a la unidad del PJ en un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. Numerosas figuras partidarias estuvieron presentes en un palco en donde no solo había presencia de hombres, sino presencia femenina. Y también hizo su reaparición política el periodista y escritor El Turco Asís. En la provincia de Buenos Aires, los intendentes bonaerenses realizaron un acto conmemorativo del Día de la Lealtad y cerraron filas en apoyo de Cristina. Denunciaron persecución contra la expresidente y sus hijos. El PJ bonaerense celebró el Día de la Lealtad con un acto monopolizado por los intendentes que cerraron filas en torno a Cristina Kirchner y denunciaron la persecución política. Junto a Máximo asistieron los dirigentes de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, Mayra Mendoza y Waldo de Pedro. Llamado de Moyano para erradicar este gobierno. Pidió luchar para que en el 2019 haya un gobierno que represente al pueblo trabajador. Un día después de que la justicia desechara el pedido de detención de su hijo, Moyano llamó a hacer el esfuerzo necesario para lograr erradicar un gobierno que lo único que hizo fue traer miseria y endeudar a generaciones. Nuevo capítulo de la pelea entre el presidente y el camionero. De Macri a Moyano, nadie está por arriba de la ley. En medio de la pelea con los líderes camioneros, el presidente Macri advirtió que nadie puede prepotear a los demás y reclamó bajar el costo de la logística para evitar que miles de argentinos se queden sin trabajo. Hugo Moyano llamó a luchar para que en el 2019 haya un gobierno que represente al pueblo trabajador. Pedirían la renuncia del procurador Conte Grande, lo adelantó el abogado de Pablo Moyano. Daniel Germanos dijo que tomará esa decisión por haber presionado al fiscal que pidió la detención de su defendido en una causa por una presunta asociación ilícita vinculada a Independiente. Germanos advirtió además que en materia penal no hay delito más grave que el de prevaricato, en referencia a Conte Gran y al fiscal Escalera. El gobierno de Hugo Moyano en otro round de la pelea. Macri y el dirigente camionero tiraron golpes, mientras que el presidente advirtió que la Argentina Nadie puede creerse que está por arriba de la ley ni que puede prepotear a los demás. El sindicalista se reunió con la pastoral social. Para la Casa Rosada, la relación con el titular de Independiente no tiene retorno porque traspasó los límites. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. El 18 de octubre de 1990 fallecía Arsenio Aguirre, hijo, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cantante, músico, guitarrista y compositor santafesino. Su padre, Arsenio Aguirre, fue también cantor y un excelente guitarrista. Fue quien le enseñó los primeros pasos en la guitarra, a pesar de que quería un futuro mejor que la música para su hijo. Pero su madre, Elena Aranda de Aguirre, alentó al pequeño Arsenio la inquietud tremenda que siempre sintió por la guitarra, y cuando tenía 13 años, su padre falleció. Comenzó su educación en el ET2 de Rosario a los 17 años de edad, como acompañante de los troperos de Pampa de Achala, de Nelly Omar, de Héctor Mauré, y fue uno de los cuatro guitarristas de Margarita Palacios y el primer guitarrista de Ima Sumac. En 1952... se hizo solista. De su matrimonio con Blanca Chazarreta nació Angélica Argentina Aguirre, que siguió el camino de su padre bajo el seudónimo de Perla Argentina y Perla Aguirre. Entre sus obras más recordadas tenemos numerosas obras como A Santa Catalina, Charanguito, Cholita de la Frontera, Margarita en La Rioja, Mi Hermano el Hornero y tantas más. Pero lo vamos a recordar cantando tal vez el que fue uno de sus más grandes éxitos, don Arsenio Aguirre, La Dejé Partir. Tarde ya muere el sol, en el horizonte sangrante y azul, y mi zamba se pierde en la sombra, mi zamba que fuera paisaje de luz. Y mi zamba se pierde en la sombra, mi zamba que fuera paisaje de luz. Tarde ya, corazón, angustiosas horas llegaron al fin, y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí, y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayera ante mí. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marchar tan lejos de mí, y mi zamba cantaba en la tarde, mirada en silencio, déjala partir. y mi zamba cantaba en la tarde. Mírala en silencio, déjala partir. Las alas y trinos, ecos que despiertan la alborada azul. Y se aquietan las alas y trinos, ecos que despiertan la alborada azul. Pero en mi soledad solo habrá un silencio dolido de amor, sin albores radiantes que lleven luces de esperanza a mi corazón. Sin albores radiantes que lleven luces de esperanza a mi corazón. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marchar tan lejos de mí. Y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Y mi zamba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Con el 6.5%, septiembre fue el mes con mayor inflación, no solo del año, sino que estuvo cerca del 6.7% de abril de 2016. De acuerdo a las cifras que difundió en la víspera el INDEC de enero a fines de septiembre, el acumulado alcanzó el 32.5%, mientras que en los últimos 12 meses la suba llegó al 40.5%. Desde el 19 de enero la inflación acumuló un 32.5%, mientras que en los últimos 12 meses fue directamente del 40.5%. El titular del Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne, señaló que se preveían estos indicadores como consecuencia de la variación cambiaria registrada en los últimos 2 meses del corriente año. Batata, banana, hamburguesas congeladas, fideos y aceites fueron los alimentos que más aumentaron en septiembre, según el informe divulgado por el INDEC. ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos Juveniles? Que ya llegan a su cierre prácticamente. Hoy 19:40, sí, lo decíamos en el noticiero, en el Centro Olímpico del barrio porteño Villa Soldati se va a hacer la ceremonia de cierre, pero Argentina sigue cosechando, ayer cosechó, lo contábamos, la enorme victoria del básquetbol 3x3, 20-15 ante los belgas, una estupenda actuación de los chicos argentinos que le valió alzarse con la presea dorada, que ya llega a 11... en ese aspecto, 6 de plata y 7 de bronce, lo que completan 24 medallas para Argentina. Está en la misma cantidad, 24 que Hungría, pero los húngaros tienen una medalla dorada más, por eso están por encima. O sea, el medallero está con Rusia, 55 en un total, 27 de oro, 16 de plata, 12 de bronce. China está con 36, 18 de oro, 9 de plata, 9 de bronce. Japón, tercero, realmente notable la actuación de los dos equipos orientales. También, en este caso está con 37, pero con 3 preseas doradas menos que China, por eso está en el tercer lugar. 15 de oro, 10 de plata, 12 de bronce. Aquí sorprende lo de los equipos mixtos, que están en el cuarto lugar. Equipos mixtos es porque compiten de un país, como le ha pasado a la Argentina, la chica que tiró una arquería. Con otro país. Con otro país. Entonces es un equipo mixto. Y esto corresponde a ese país, a esa delegación, y no es la presea, no es para cada uno de los integrantes de la dupla de la nacionalidad, ¿no? Ellos registran 39 medallas, pero tienen 13 de oro, 13 de plata y 13 de bronce. Hungría está quinto con 12 de oro, 7 de plata y 5 de bronce con 24, y ahí sí sexto la Argentina, como decíamos en el día. Además, interesante eso porque muestra la camaradería y la amistad, y que jueguen y compitan como mixtos de distintos países, y si no defendiendo a un país y que tengas que tocar un himno para presentarlo como se hace habitualmente. Exacto. Además, sabes que hay que señalar también, Diego, que Argentina, por ser local, tenía la prerrogativa de poder poner todos los atletas que deseara en su delegación. Por eso la delegación del equipo local es más numerosa. Los otros países tenían un cupo limitado. Quería señalar también la gran victoria del entrerriano Brian Aguirre en boxeo. Le ganó la final al marroquí. Tiene un futuro como profesional ese muchacho boxeaba muy bien. Está en categoría welter, una categoría que en la Argentina dio muchísimas figuras. Los mejores boxeadores fueron de los welter. Muchísimas figuras, ¿no? Muchísimas figuras tuvo la Argentina a lo largo de su enorme trayectoria. Gatica, Prada, Merentino, Lauce. Todos. Hasta llegar a Monzón y seguir después. Exacto, maravillosa categoría. Maravillosa. Allí le ganó el marroquí Yanine Lozuar en el pabellón Oceanía del Parque Olímpico de Villa Soldati, y de esta manera se alzó con la presea dorada. También fue muy buena la actuación de los chicos del beach volley, la dupla integrada por Mauro Celayeta y Juan Bautista Mieva Tarditi, que le ganaron en el partido por la medalla de bronce a los húngaros 21-15 en 2 sets y se alzaron con esa presea. Y hoy quedan, bueno, para definir para los atletas argentinos, la medalla de bronce del fútbol sala o futsal, que también conoce nuestro gran amigo y colega Osvaldo Yankilevich, que ha hecho muchísimo, pero muchísimo, de verdad, por el crecimiento de este deporte. Lo ha transmitido por radio, por televisión. Y vos fíjate que sigue siendo, creo, el periodista más especializado en futsal. Pero además, él tuvo la enorme satisfacción de poder ver a Argentina campeón del mundo en ese deporte. Y él hizo muchísimo porque Argentina llegara a obtener ese título. Entonces, hoy va por el bronce ante Egipto, que perdió ante Rusia. La final va a ser Brasil-Rusia. Uno hubiera querido que sea Argentina, pero en las semifinales cayó cuando había perdido 2-0. Lo remontó, se puso 2-2. Y en la parte final, como pasó en el partido de las selecciones mayores, en el último minuto o en el minuto final, en el adicional, cuando Miranda hizo el gol para Brasil. Bueno, en este caso también lo hizo el equipo brasileño, el scratch brasileño, le ganó 3-2 a Argentina y lo mandó a jugar la medalla de bronce. Y también van por el oro dos boxeadores, uno masculino y otro femenino. Mirko Cuello va por la presea dorada en la categoría peso gallo masculino, y Oriana Saputo lo va a hacer en peso ligero de mujeres. Esas son las tres últimas medallas a las que aspira Argentina, una de bronce y dos doradas. Atención, que puede incrementar entonces la posibilidad, y concretamente puede llegar a ser quinto en estos Juegos Olímpicos para la Juventud, lo que verdaderamente sería una actuación más que sobresaliente de los deportistas. Insistimos en remarcar que para nosotros los méritos son los deportistas. Por favor, que no se suba ningún dirigente político, ¿no? Dicho sea de paso, te cuento que a adjudicarse. Claro, que vayan a adjudicarse esta actuación. Exacto. De paso te cuento, Diego, que el 1 de noviembre cambia de secretario de deporte el gobierno de Mauricio Macri, porque termina su función, porque se va a la Pampa Carlos Javier McAllister y lo va a reemplazar. Sorprendente. No le disgustaría a Mauricio Macri, pero es Diógenes de Urquiza. Diógenes de Urquiza es un viejo jugador de pádel que transitó el circuito internacional. Bueno, que en este caso. El deporte favorito del presidente. Claro, exacto. Tenés razón. Bueno, allí lo va a ubicar como nuevo secretario de deportes en lugar de Carlos Javier McAllister. A partir del próximo 1 de noviembre tenemos nuevo secretario de Deportes en el gobierno de Mauricio Macri, que, insistimos, por suerte no he visto ni a Rodríguez Larreta, Vidal no, porque no tiene nada que ver, está en la provincia de Buenos Aires, pero tal vez se hubiera intentado, ¿no?, como está en la carrera política, ni mucho menos Macri subirse. Hoy sí el presidente va a estar en la ceremonia de cierre, que, insistimos, es solamente para atletas, familiares y prensa especializada. El público no está autorizado a ver la ceremonia final. Un despropósito, creo lo yo. Lo tendrían que haber hecho en la cancha de River, por ejemplo. Por supuesto. En el Monumental, y permitir que entrara el público. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque, entre otras cosas, los Juegos Olímpicos para la Juventud fue un éxito por la gente. Sí. Que colmó todos los escenarios. Todos. Absolutamente todos donde había un deportista argentino, allí estaba el público para acompañarlo. Me parece muy injusto la decisión que se ha tomado respecto a la gente que ha acompañado y que ha logrado que sea un éxito de primer nivel estos Juegos Olímpicos para la Juventud, donde, insistimos, Argentina ha tenido una estupenda actuación. Me encantó el hockey sobre césped en esa canchita cerrada, donde le permite, si son hábiles las jugadoras, el rebote contra la pared lateral, exacto, como cuando éramos pibes jugábamos a la vereda al fútbol. Exacto. Que de ahí vino el que los periodistas deportivos dijeran, hicieron la pared. Exacto. La pared la hacíamos nosotros. Exacto. Que para yo pasarte, hacía rebotar la pelota en la pared y la iba a recibir pasándote a vos en velocidad y recibiendo el mismo rebote que me había dado yo. Uh-huh. En la cancha se hace con otro jugador. No, sí, aparte tenemos muchísimos cultores de esas magníficas jugadas que es la pared, ¿no? Desde recordar a Pelé Coutinho, de Bochini Bertoni, que se entendían maravillosamente, no sé, Escota con Ortiz, el centro de Escota, el centro de Ortiz, el gol de Escota, o entrar tocando, no sé. Infinidad, sí, de Golosito el Beto Acosta. Golosito el Beto Acosta, qué sé yo, hay millones de potente Curioni en Boca en la época del papá de nuestro amigo, ¿no? De Rogelio Domínguez, cuando elegía Boca y hacía las delicias, potente Curioni. Bueno, no sé, hay infinidad. Miles de jugadores. Millones, ¿no? Y la verdad que era, que como vos bien decís, esa jugada nació precisamente de cuando éramos chicos, utilizar como recurso para escamotearle a la pelota a un rival o eludir a un rival, justamente dejarlo fuera de acción, la pared, ¿no? Y lo usó muy bien Maradona cuando jugó en Estados Unidos al fútbol sala. ¿Te acordás la época que tuvo el fútbol sala? Sí. Porque en Estados Unidos la cancha es cerrada, no tiene lateral, no se va fuera la pelota. Y vos podés jugar con la pared. Y el Diego, que jugaba en la calle, lo hacía bárbaro. Ahí eso. Está. Hacía fantástico. El solo se hacía la pared para el solo. Ahí me hiciste acordar otras de las grandes duplas que se entendía muy bien, que era Maradona y Caniggia, ¿no? También. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy cumple años un querido amigo, Antonio Tárragorros, que se cambió el nombre. En realidad se llama Tárrago Antonio Ross, pero él lo dio vuelta para que no lo confundieran con su padre, el gran chamamecero Tárragorros, y pasó a tener, en vez de dos nombres, un nombre y dos apellidos, porque el Tárragorros todo el mundo cree que es un doble apellido. No, es un hombre de pila. Como el jugador de River, Rafael Santos Borré, que en realidad Santos es el nombre. El segundo nombre. El apellido solamente es Borré. Nació el 18 de octubre de 1947 y es un intérprete de música folclórica, en especial folclor literareño y chamamé. Entre sus temas más conocidos se encuentran María Va, Canción para Carito, Jineteando la Vida, y es reconocido por su preocupación por el medio ambiente, llegando incluso a escribir canciones sobre este tema como El Río Herido y hacer documentales para televisión de media hora de duración en casi todo el país. Es reconocido por su preocupación por el medio ambiente y también en contra de la instalación de las papeleras en las costas del río Uruguay, entre otros. También ha compuesto música para algunas películas. En 1995 recibió un premio Conex, Diploma al Mérito, como uno de los 5 compositores del folclore de la década en Argentina. Su padre, Tárragorros, fue uno de los grandes creadores del chamamé, y sus hijas Laura e Irupé Ross también son músicas y compositores. Incluso son consideradas como parte de una corriente renovadora de la música de raíz folclórica argentina, con rasgos de rock, jazz y otros géneros. Muy feliz cumpleaños, Toño querido. Los mejores deseos en tu día. Y el regalo nos los hace Antonito Tárragorros con su tema La vida y la libertad. Yo tumba capa tambor, la guerra en el Paraguay, negro carnes de cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal. La vida y la libertad. Horizonte gris, de muerte en el Paraguay, al fin terminó el error y creció un cielo de paz. Cruza, chamigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida marca de luz, el cielo donde soñar. Thank you. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Eduardo César Angelos nació un día como hoy en Río Tercero, el 18 de octubre de 1931. Falleció en la ciudad de Córdoba el 23 de agosto de 2017. Abogado y político argentino, perteneciente a la Unión Cívica Radical, fue gobernador de Córdoba desde 1983 hasta 1995, candidato a presidente de la Nación en las elecciones del 89, se graduó como abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Contrajo matrimonio con Marta Marín, con quien tuvo tres hijos, Eduardo Carlos y María Marta. En 1973-53 obtuvo su primer cargo partidario en la Unión Cívica Radical como presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Córdoba. En el 55 fue designado presidente del Comité de la Juventud Radical y presidente del Comité de la citada ciudad de Córdoba en el 63. Ese mismo año fue electo senador provincial en representación del Departamento Capital, presidiendo el bloque de senadores radicales en la legislatura de la provincia de Córdoba. Del 72 al 82 presidió el Comité Central de su partido en Córdoba. En el 73 fue electo senador nacional, oportunidad en la que participó también como autor y miembro informante de la Unión Cívica Radical. En el 76 conspiró contra el gobierno constitucional y apoyó el golpe de Estado. Días antes, siendo senador radical de Eduardo Angelos, decía: "Debo confesar que en el día de hoy he golpeado a las puertas de la Policía Federal, a la de algunos hombres del ejército, y el silencio es toda la respuesta que he encontrado". Así lo admitía Eduardo Angelos a 14 días del 24 de marzo de 1876, después del golpe militar. Se desempeñó como funcionario de la Organización de Estados Americanos. Con el regreso a la democracia en las elecciones del 30 de octubre del 83, fue electo gobernador de Córdoba con el 55.84% de los votos, derrotando al justicialista Raúl Berkovich Rodríguez, que obtuvo un 39.22%. El triunfo de la UCR en esas elecciones dio el puntapié inicial a una etapa en que se sucedieron cuatro gestiones consecutivas en el gobierno de la provincia del Partido Radical. Fue un lapso prolongado que contribuyó a la conformación en Córdoba de un sistema de partido predominante. Entre los grandes proyectos de Angelos se menciona la creación de un polo metal mecánico que se resumió en la memorable frase "Córdoba de las esdrújulas". En ese primer periodo se destaca la reforma de la Constitución Provincial que lo habilitó para presentarse a la reelección. El 6 de septiembre del 87 fue reelecto gobernador, derrotando al candidato del Frente Justicialista de la Renovación, José Manuel de la Sota, en una de las votaciones más reñidas de la historia cordobesa. Para el justicialismo fue una derrota con sabor a triunfo. En el 83, Angelos se había impuesto a Berkovich Rodríguez por más de 230.000 votos. Ahora la diferencia entre los radicales y los peronistas era 10 veces menor. El hecho de sobrevivir a la marea electoral peronista de ese año, en medio de una crisis inflacionaria, hiperinflacionaria en el país, hizo que inmediatamente lo posicionara en la lista de posibles presidenciales para el 89. Electo candidato a presidente por la UCR, es derrotado en elecciones derrotando en elecciones internas al senador Luis León de Chaco. Su compañera de fórmula fue Juan Manuel Casella, que era candidato a gobernador de Buenos Aires. Su imagen fue insuficiente para revertir el desprestigio de la presidencia de Raúl Alfonsín, incapaz de resolver el problema de la hiperinflación que vivía el país. Defendió un programa económico consistente en privatizar empresas estatales y habló de marcar con lápiz rojo aquellas áreas del sector público que generan déficit. Durante la campaña hizo una gira multitudinaria y el 7 de abril en el estado de Ferrocarril Oeste, pese a haber hecho una campaña ruidosa, poco pudo hacer frente al clima de insatisfacción social que acabó arrojando al radicalismo fuera del poder. El 14 de mayo del 89 lo derrotó el gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. Caído su proceso presidencial, volvió al trabajo como gobernador, mantuvo cierta injerencia política nacional con su país agobiado por la inflación y a fin de contener los estallidos en la ciudad de Rosario y Mendoza que se tradujeron en febrero del 90 en asaltos a supermercados y restablecer la paz social, Angelós le propuso un pacto social a Menem. En el 91 se postuló para un tercer mandato como gobernador, superó ampliamente al desafío presentado por el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, y el 6 de septiembre del 91 había sido asesinado el exdecano de la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional y ex senador y directivo de PEC, Regino Mathers. La abogada de la familia Mathers denunció al ex gobernador y diputado nacional Mario Negri, el fiscal general Miguel Ortiz Pellegrini, por no haber dado curso a una denuncia pública sobre supuestos ilícitos en EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, y Angelós como supuesto autor intelectual del crimen. La justicia desestimó la denuncia. En el caso de Negri, no hubo pruebas que lo vincularan al caso. Angelós declaró en el juicio, pero nunca fue imputado. En su primer juicio, fue condenado Hugo Sintora por ser autor directo y en el segundo juicio fue imputado el ex diputado provincial radical Luis Medina Allende. La campaña para las elecciones del 8 de septiembre del 91, que empezó como ventaja para Angelós, se volvió inesperadamente una competencia cerrada. Después del desistimiento del político riocuartense Humberto Rollero, el peronismo cordobés presentó nuevamente la candidatura de José Manuel de la Sota, que en ese entonces era embajador en Brasil. En las elecciones legislativas del 93, la lista de diputados del radicalismo, encabezada por el periodista deportivo Jorge Nilo Neder, supera la lista del justicialismo encabezada por Juan Schiaretti, un joven funcionario nacional al que apoyaba el ministro Cavallo. Antes de terminar su mandato y en medio de agudas protestas sociales y conflictos gremiales que incluyeron la quema de la tradicional Casa Radical, dejó anticipadamente el gobierno en manos de Ramón Mestre el 12 de julio del 95. En un acuerdo político con el peronismo, la Asamblea Legislativa de Córdoba le elige senador nacional para el periodo 95-2001 y en el 96 fue denunciado por Marcelo Touriño en una causa de enriquecimiento ilícito. Touriño solicitó que perdiera sus fueros para poder ir a la cárcel. El 22 de febrero del 96, el fiscal Carlos Ferrer promovió acción penal contra el exgobernador, sus dos hijos varones, su yerno, un grupo de allegados y exfuncionarios por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas en lo que se conoció popularmente como mega proceso del Banco Social. En el 96, el Senado de la Nación lo despojó de sus fueros como senador para que se defendiera de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y solo retornó a su banca en el Senado cuando fue sobreseído de todos los cargos 2 años después. El tribunal lo absolvió por unanimidad. Eduardo Angelós falleció el 23 de agosto de 2017 en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba, días después de sufrir una fractura de cadera de la que fue operado y se recuperó, pero su estado general se complicó por una larga enfermedad y mantuvo reuniones partidarias hasta su muerte con candidatos antes de las últimas elecciones primarias en la Argentina. Eduardo Angelós, un político de la UCR, conflictivo, pero que logró mantenerse en el poder durante muchos años en su Córdoba natal. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un día como hoy, hace un año, la gendarmería encontraba el cadáver de Santiago Maldonado. El 18 de octubre de 2017, en una zona rural de Cuyamén, en la Patagonia Argentina, encuentran el cadáver del artesano y activista militante Santiago Maldonado, de 28 años, supuestamente fallecido por ahogamiento y desaparecido durante 78 días. La investigación se llevó a cabo, se hicieron una larga autopsia del cadáver con participando médicos de ambas partes y hasta ahora no ha quedado claro la muerte del militante y para la familia de Santiago la verdad aún no fue dicha. A un año de la aparición del cuerpo sin vida del joven Santiago Maldonado, la familia del artesano se quejó ayer que en que se cumplió el primer aniversario sin respuestas, sin verdad ni justicia. Santiago estuvo desaparecido hasta el 17 de octubre de 2017, cuando su cadáver fue hallado sin vida en el río de Chubut. La historia sigue inconclusa. A un año de la aparición del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, la historia sigue siendo poco clara. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué nos depara el destino hoy en materia deportiva? Bueno, en materia deportiva lo que te comentaba respecto de los Juegos Olímpicos para la Juventud. Pero quería tocar el tema de la selección y su entrenador, que es algo que está en boga en estos días. Y que le están pegando, están diciendo si va a seguir siendo el técnico. Todos los periodistas le están pegando. Sí, no, ya le dan, lo están lo velando. Lo hicieron con Sampaoli y lo quieren enterrar, claro, a este antes de que... Y claro, para tanto. Que además no jugó mal el otro día. No, el no, equipo. No. Jugaron mal los dos, raro. Claro, Brasil no, también. Por eso, no hay que... Por eso decíamos ayer que no hay que ser tan duro con Scaloni ahora cuando no se lo fue con Sampaoli en su momento. Quizás algunos se están cubriendo por haber sido poco afectos a la crítica con el anterior entrenador de la selección. Ahora, Sampaoli, que no lo criticaban, fue un fracaso con supuestamente los mejores futbolistas del fútbol mundial que jugaban en la selección argentina. Eso entre comillas. Incluso este muchacho tiene todos chicos nuevos. Exactamente, y está trabajando, está haciendo un trabajo a largo plazo. Creo de abajo, de menor a mayor. Como debe ser, además. Pero claro, los grandes medios necesitan un nombre fuerte, no pueden conformarse. No se conforman con un... Con un trabajador. Con de un esto, trabajador, ¿no? Con alguien que es un honesto trabajador. Es lo mismo que pasa en San Lorenzo con Biagio. Están los chacales allí a la expectativa para quedarse con un puesto muy interesante de un grande como San Lorenzo, en este caso con el de la selección, porque, fíjate vos, se instaló hace unas semanas atrás el Tata Martino. Sí, hoy hasta se dijo, habló de Sampaoli. Claro, inclusive ya se lo daba como nuevo entrenador de la selección. Hoy se habla que Martino está a un paso de ser técnico de la selección de México. O sea, ¿cómo cambiamos me tanto? Me parece más probable. Es lo más probable porque está más cerca ahí. Además, no tiene ninguna intención, por lo menos él, de volver ahora a la Argentina y mucho menos dirigir. Además, está muy enojado con la AFA. Porque no le han pagado, claro. Le deben la plata. No le han pagado. No le pagaron nunca. Bueno, eso por un lado. Y ayer en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo, de acuerdo a la intención que tienen algunos periodistas, que están interesados precisamente en que Gallardo tome a su cargo la selección. Yo digo que esto no va a pasar, ya lo dijimos hace rato, simplemente porque Gallardo no va a ser técnico de la selección mientras sea el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y atrás esté Daniel Angelici. Que diga Gallardo, como dijo ayer en conferencia de prensa, que él va a revisar a fin de año qué es lo que va a hacer. Tiene un contrato con River de 4 años y hasta el cierre, hasta el final del mandato de D'Onofrio como presidente de River, no quiere decir que inmediatamente vaya a dirigir a la selección. En todo caso, si se va a ir a dirigir en Francia, al Mónaco. Le han ofrecido una fortuna. Una fortuna, y que no lo ha aceptado ahora porque está con la triple instancia del campeonato local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Y además respetuoso de los contratos. Por supuesto, como debe ser. Tiene una palabra empeñada. Inclusive el D'Onofrio dice que hay muñeco para rato. Por eso. No lo quiere dejar ir. No, es que no lo va a dejar ir. Porque y tampoco Gallardo tiene la intención de irse de River, que donde está muy cómodo, conquistó 8 títulos, está muy cerca de desplazar a Ramón Díaz como el entrenador que más títulos ganó con River. Quizás la deuda que tiene con la gente millonaria es ganar un título local. Sí ganó la Copa Argentina, pero me refiero al campeonato local. Pero esos son menudencias, cosas cuando muy pequeñas. Cuando se juegan tantas copas juntas, por eso, es un despropósito. Es lo mismo que decirle, reclamarle a Guillermo Barros Schelotto porque aún todavía no ha conseguido un título internacional. La gente de Boca lo va a querer igual, por más que uno opine que Barros Schelotto como entrenador deja mucho que desear. Pero eso es otro tema. La cuestión es que pasar factura de ese tipo me parece que no tiene sentido. Uno tiene que analizar globalmente la carrera de Gallardo y hasta ahora ha sido sumamente exitosa. Bueno, la cuestión es que, no siendo Gallardo, no siendo el Tata Martino, no siendo Pochettino, que son los nombres que sonaban, no siendo Simeone, bueno, todavía no se sabe quién va a ser el técnico de la selección, porque quedan 2 partidos de fecha FIFA a jugarse aquí en la Argentina con México en el mes de noviembre, y allí terminaría la actuación de Scaloni como entrenador argentino. Como interino. Claro, como interino. Salvo que lo confirme. Allí, de allí hasta fin de año, creo que debería tomar la resolución en la AFA, porque me parece que están entrando... La AFA resoluciones no toman nunca. No, porque son muy complicados estos muchachos. Se quedan como el gobierno a mitad de camino. O sea, no se deciden a tomar la decisión, la decisión de confirmar a Scaloni como entrenador, y tampoco buscan otro técnico. Y el tiempo pase, la Copa América. Si buscan, buscan los imposibles. Claro. Ese es el problema. Bueno. Si yo lo voy a buscar al Cholito, me va a decir que no, por supuesto. Entonces, ¿para qué voy? Entonces vuelve acá la propuesta que yo hice hace algún tiempo, no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Al no poder ser ninguno de los otros, al no querer a Scaloni, ¿por qué no intentar con Pekerman como manager y el Cucho Cambiaso como entrenador de la selección? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué es lo que lo impide? Realmente no lo sé, pero no sé tampoco si Pekerman aceptaría. No sé. Porque es otro que está muy enojado con la... No, porque además tampoco... También le deben plata a Pekerman. Sí, le debe, la AFA le debe plata a todo el mundo, ¿no? Es tremendo. Lo único que le pagó es a San Paoli, porque como eran el mismo negocio todos juntos. Claro, dijo, bueno, vamos a sacarnos encima ahora este. Ahora te damos tu 10% y nosotros perdemos... Claro. El 80, que el 90 que íbamos a quedar nosotros. Bueno, y sí, y la cuestión es esa. En el caos que es el fútbol argentino, con una cruenta masacre al entrenador de la selección por perder un amistoso ante Brasil. Un amistoso, no quiero pensar lo que hubiera sido. Y con un gol agónico de Brasil en el final del partido. En un partido donde los dos no jugaron bien. Bueno, la cuestión es esa, así que vamos a ver. Pero muchachos, los que están pensando en Gallardo, olvídense. No va a ser el técnico de la selección, busquen por otro lado. Porque Gallardo, en este contexto, no va a asumir. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hubo un escrache de los militantes de Pro Vida en una clase de educación sexual en una escuela. La movida fue complicada, se presentó a la policía a tratar de calmar los ánimos, pero esta gente no eran, como se dijo en un primer momento, padres enojados porque se estaba dando a los alumnos una clase de educación sexual. Eran militantes de Pro Vida, pero que fueron a molestar en las clases diurnas de la secundaria y de la primaria, cuando ese seminario que se daba en el turno noche, donde van personas mayores que terminan la primaria los que no lo han hecho y secundaria los que no lo han completado. Y que para participar de esos seminarios se anotaban, no era obligatoria de esas clases. Pero siempre hay que armar lío porque hay que armarlo. La inflación de septiembre trepó a 6.5. Es el costo de vida más alto en los últimos 2 años y medio, motivado por las subas en tarifas y alimentos. En el año, los precios acumularon un alza del 32.5 y en los últimos 12 meses llega al 40.5. Los productos que más aumentaron fueron tarifas y alimentos. Duhovne dijo que la inflación de septiembre y octubre serán las más altas del año. El dólar subió después de varios días de estar en baja. Proyecto para modificar el tributo a bienes personales. De acuerdo a un lineamiento, se prevé un alza progresiva de la alícuota a medida que crece el patrimonio y el mínimo no imponible pasa de 1.050.000 pesos a 2 millones de pesos. Fue presentado por legisladores del oficialismo. La medida forma parte de las negociaciones que se llevan adelante en la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto nacional para el 2019. Se colocaron letes por 750 millones. 775 mil millones, perdón. Es tan grande la cifra que la quería achicar. El gobierno colocó en LEVAC del Tesoro capitalizado por 75 mil millones de pesos y debió avalar tasas del 50 al 55% por la licitación de estos títulos a distintos plazos para las letes a 193 días con vencimiento el 30 de abril de 2019 se adjudicaron un total de 35 mil millones de pesos a un precio de corte de 993,90 por cada mil, que significó una tasa nominal anual del 54.9%. Los limones baten récord en Estados Unidos, 11.000 toneladas. El limón argentino de exportación cerró una exitosa campaña 2018 con mayores volúmenes, calidad certificada y nuevos destinos conquistados como Estados Unidos, hasta donde se enviaron 11.000 toneladas. El deporte en la noticia. River y Boca la próxima semana juegan por semifinales de Copa Libertadores de América ante Gremio y Palmeiras respectivamente. Dicho sea de paso, los dos partidos van a ir 21-45, pero antes tienen sus compromisos por la Superliga o el campeonato local de fútbol de primera división. River va a jugar mañana 21-15 ante Colón en Santa Fe y el probable millonario será con Lux. La vuelta de Moreira o Gonzalo Montiel, Lolo, Martínez Cuarta y Mayado Milton Casco, Enzo Pérez, Zuculini, Santiago Sosa y Nicolás de la Cruz, Rodrigo Mora y Lucas Prato. En tanto, Boca lo va a hacer el sábado 17:45 en la Bombonera, enfrentando a Rosario Central. Y para ese partido, Guillermo Barros Schelotto tendría decidido poder en cancha Rossi, Peruzzi, Gols, Valerdi y Emanuel Mas, Almendra, Gago y el Bebelo Reynoso, Tevez, Cristian Espinosa, Aucardona y la vuelta de titular de Darío Benedetto. En lo que tiene que ver con el boxeo, bueno, 365 millones de dólares va a recibir nada más ni nada menos que el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, actual campeón mundial de los medianos de la Asociación Mundial y del Consejo Mundial de Boxeo, que firmó un contrato de 365 millones de dólares con una plataforma de transmisión televisiva. Se compromete Álvarez en ese acuerdo a disputar 11 combates en los próximos 5 años, incluyendo el que va a realizar el próximo 15 de diciembre en Nueva York ante el británico Rocky Fleiden. En este caso, por supuesto, Álvarez va a tener un ingreso récord y en este momento detenta 2 títulos mundiales muy importantes y ha llegado realmente a una cifra récord para enfrentar sus próximos 11 compromisos en los 5 años que vienen. Y lo que tiene que ver con el Mundial de Clubes, ya se anunció por parte de la FIFA, más precisamente la Comisión de Árbitros del Organismo Internacional, que los árbitros que van a dirigir en diciembre la próxima Copa Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes por la Conmebol van a ser los siguientes. En este caso, los que van a estar en el VAR: el argentino Mauro Viliano, y además estarán los brasileños Wilton Sampaio como principal y los asistentes Rodrigo Figueiredo y Bruno Boschila. Estos son los árbitros del VAR que van a estar en el próximo Mundial de Clubes a disputarse en diciembre venidero. En el marco de un multitudinario acto por el Día de la Libertad, el gobernador Mansur hizo un llamado a la unidad del peronismo. Ante una multitud congregada en Tucumán, el gobernador Juan Mansur llamó a la unidad del peronismo en un nuevo aniversario del Día de la Libertad. Numerosas figuras partidarias y sindicales estuvieron presentes en el acto y coparon el escenario principal. También hizo su aparición política el escritor y periodista Estaba un poco borrado de los actos políticos el Turco Asís. Pichetto y Sergio Massa hablaron también de hacer autocrítica. Tras participar en Tucumán del acto por el Día de la Lealtad, Sergio Massa y el jefe del bloque justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, consideraron que el concepto de unidad es de prioridad vital, pero aclararon que debe hacerse y debe haber un cambio de figuras. Una postal que dejó la reunión en Tucumán, el multitudinario acto por el Día de la Lealtad que organizó el gobierno del gobernador Juan Mansur en Tucumán, dejó una postal con dos ex candidatos presidenciales arriba del escenario, como fueron Daniel Scioli y Sergio Massa, y a donde, además de mandatarios para provinciales y la cúpula de la CGT en pleno, había también muchas figuras que estuvieron presentes. El PJ bonaerense, por su parte, los intendentes cerraron fila en apoyo a Cristina y celebraron el Día de la Libertad con un acto monopolizado por los intendentes que cerraron filas en torno a Cristina Kirchner y denunciaron una persecución política contra ella y sus hijos. Junto a Máximo, que estuvo presente en el acto, asistieron los dirigentes de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, Mayra Mendoza y Waldo de Pedro. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tal? Que hemos largado otra vez títulos del Banco Central a rolete. Sí, buen día, Diego. Buen día. A ver, hay dos flancos de comentar. Uno es lo que está ocurriendo con lo que en realidad es un verdadero saqueo financiero, ¿no? Porque pagar tasas de locura del 72, 73, 74% y ofrecer toda una panoplia, ofrecer todo un menú de alternativas financieras en pesos, donde dicen, bueno, mire, si usted compra Lebacse está en el orden del rendimiento del 60%, pero puede comprarle LIC que rinde más del 70%, o si no, LETES que están también compitiendo en el 55-60%. Estamos hablando de tasas surrealistas, una economía en destrucción. Esto digo porque, no sé si lo comentaba con vos ayer, pero creo que una de las figuras que debe estar más comprometida en todo esto es el ministro de Producción, Dante Sica, que se la pasa hablando de que, bueno, que la economía va a recuperar, que las exportaciones van a recuperar, etcétera, pero bueno, estas tasas de interés son transitorias y hay que soportarlas. No, digamos, el gobierno quiere vivir vendiendo ilusiones. Cuando uno recapitula lo que los discursos oficiales desde que el gobierno Macri, con todo su funcionariado, lógicamente, viene diciendo desde que asumió, es vender expectativas a futuro sin que no se cumpla la más miserable de las proyecciones que ellos hacen. El caso flagrante es esta nota de la inflación de ayer que corrobora lo que se estaba anticipando, ¿no? Una inflación del 6.5%, cuando no nos olvidemos que la pauta oficial sigue siendo 15% de inflación anual. Y estamos con un mes solamente que ha producido el 6.5%. Es decir, los datos oficiales se han disparado directamente, se han ido al diablo, no hay punto de referencia. El tema de la inflación que yo veo, que voy a este segundo punto, después te comento lo que quieras saber con respecto a esto de las LEVAC, pero esto que es la noticia de hoy, tiene una connotación que me parece que el gobierno está más que apretado con el Fondo Monetario y le va a ser difícil de salir. La devaluación y su traslado a precios. Claro, porque toda esta macro devaluación que hizo el gobierno con el ok del Fondo Monetario, esto es para bajar los salarios y los costos argentinos expresados en dólares. Es decir, han obtenido en principio lo que ellos buscaban, que los niveles salariales en la Argentina, comparados en dólares con el resto de Iberoamérica, han bajado a un nivel general. Los sueldos argentinos, medidos siempre en dólares, quiero decir, no según el tipo de cambio, estaban siempre por encima de la media de Iberoamérica. Ahora no, ahora están igual o quizás peor. Hay pocas mediciones en firme, pero eso ya fue la primera observación que se hizo acá y en el exterior. Señores, la mano de obra argentina ahora cuesta menos. Ese es uno de los objetivos buscados por el Fondo Monetario cuando fuerza devaluación de monedas. Pero la clave que le exige el Fondo Monetario, y que me parece que es la clave que el gobierno no está cumpliendo, es: ustedes devalúen, pero frenen el traslado a precios de esa devaluación. Y resulta que esto no está funcionando en la Argentina, porque acá, aparte de una economía fuertemente dolarizada, ¿no?, dolarizada real, de hecho, por los insumos, pero hay también un efecto contagio, un efecto imitación. Acá aumenta el dólar y te pueden aumentar cualquier producto con el argumento del dólar. Creo que este es el flanco que para mí se está demostrando más vulnerable del gobierno. El gobierno no le puede mostrar al Fondo Monetario que devalúa, provoca inflación, porque la inflación está provocada, no es que se produce espontáneamente. Si el gobierno aumenta, como está aumentando, precios y tarifas de servicios públicos, y es evidente que la inflación va a tener un acuse recibo inmediato, porque el aumentar todas las tarifas de servicios públicos se traslada en forma no solamente inmediata a los precios, sino que se traslada amplificada, porque, como yo digo siempre, el usuario, el ciudadano corriente, lo termina pagando dos veces. Lo paga por su boleta de electricidad, de gas que le llega a su domicilio, pero lo paga por el traslado que el comerciante hace de esas tarifas a los precios. Entonces, esta situación descontrolada, donde el gobierno no puede mostrar coeficiente razonable, es decir, estamos hablando de que se fijó una pauta inflacionaria de 15% para todo el año, y en lo que va de los 8 o 9 meses que se han completado, ya lleva acumulado un 33%. Es decir, ya en lo que va del año ya más que duplica la proyección anual. A los docentes los quieren todavía negociar sobre la base de ir estirando la pauta original del 15-20%, ahora quieren llevar al 30%. Es decir, no hay duda de que la política oficial es una forma de trasladar los costos de la inflación para bajar los salarios reales. No sé si más o menos estoy claro en esta idea, ¿no? Sí, totalmente. Porque, ¿cómo, perdón? Que totalmente claro, porque vos lo ve, uno lo ve, el común de la gente, que no son idóneos en economía, pero van al supermercado y van a agarrar un producto que hace el mes pasado y hasta que se supo la inflación de este mes, pero que te dabas cuenta en los precios, valía 45 pesos, un mata cucarachicidas en aerosol, ahora vale 85. Sí, subió el 100%. Insumo, tenga o no insumos importados, acá sube el dólar y suben todas las cosas así descaradamente. Hay insumos que evidentemente lo impactan, por ejemplo, insumos de computación, insumos de cartuchos, en fin, se pueden citar 20.000. Te doy un ejemplo, el papel, ¿no? El papel de obra o papel de madera, papel de envoltorio, papel de envases, carpetas, todo eso, claro. Está el otro día hablaba, por una cuestión mía de información personal, con una papelera donde me decía que toda la producción, no solamente los precios, sino la producción estaba detenida, sujeta al recálculo de costos. A mí me sorprendió por qué tanto impacto. Dice, y no, pues dice, porque el papel lleva pegamento, lleva anilina, lleva esto y todo. Es claro, todos esos insumos son importados. Aunque entiendo que su incidencia es menor, yo no tengo la estructura de costo de cuánto cuesta un pliego de cartulina, en fin, ese tipo de cosas, pero es un ejemplo típico de cómo los insumos se trasladan a los precios cuando hay devaluación. Y este creo que es el punto clave donde el gobierno está tecleando con el Fondo Monetario, y que, no lo olvidemos, el Fondo Monetario ha otorgado nominalmente un megapréstamo de 57.100 millones de dólares, pero todavía lo tiene que aprobar el directorio. Y para que lo apruebe el directorio, están esperando y están presionando al gobierno para que el gobierno le apruebe el presupuesto. Eso quiere decir que quieren que tiene que quedar pegado el Congreso con la ley de presupuesto para poner la ley de presupuesto en línea con el acuerdo con el fondo. Y eso implica, además, que la clase política y la oposición política asume el compromiso de tener que pagar este megapréstamo cuando asuma el año que viene. Ahí veo el nudo de la cuestión. Es decir, este gobierno, para poder llegar a fin de mandato, pidió una ayuda extraordinaria, tanto al Fondo Monetario como a la Tesorería Norteamericana, nada más que el gobierno norteamericano no actúa directamente, actúa a través del fondo, es decir, le dé el ok, le dé el apoyo, lo felicita al gobierno para que le preste el fondo, ¿no? Y el Fondo Monetario le presta a condición de que nosotros le prestamos esta plata para que ustedes puedan llegar al 2019. Este gobierno se va a gastar toda la plata, para decirlo de una forma gráfica, ¿no? Se va a usar esa plata para poder llegar al fin de mandato. Y la cuenta la va a tener que pagar, empezar a pagar el gobierno que sigue. Esto explica, entre otras cosas, este cortocircuito que se armó con Massa, ¿no? Que Massa, estando en Estados Unidos, declaró que el próximo gobierno seguramente va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo. Bueno, chocolate por la noticia. Evidentemente, este acuerdo no puede ser sostenido, porque ¿quién, cómo y cuándo va a pagar los 57.000 millones que le presta el Fondo Monetario? Ya de partida estamos hablando de una deuda que se tiene que reciclar, amén de la que está creciendo. Yo, sinceramente, cualquiera sean los puntos de análisis que vos querés realizar, esto no cierra ni por la tapa. Ahora, yo creo que todas las expectativas de gobierno y internacional están puestas en la reunión del G20. Que esto no les explote, no se les descalabre más todavía antes de la reunión del G20 por cuestión de imagen, y que todo lo que puede hacerse es presionar para tener el presupuesto aprobado antes de esa reunión. Eso, no sé, eso depende del grado de corrupción política que se logre con la oposición, porque prima facie sería irracional que la oposición política le convalide un presupuesto que les va a pasar a ellos. Eso es la parte que a mí no me cierra. No sé si vos tenías una inquietud sobre las LEVAC o algo así. Sí, porque estaba leyendo hoy que se lanzaron a hoy, o ayer mejor dicho, se colocaron LETES por 75.000 millones. Sí, y hay una renovación al 31 de octubre que viene con 377 días de plazo, que también es una fortuna y con unos intereses siderales. No, los intereses son directamente una usuraria. Yo ya estuve haciendo el cálculo. Solamente el Banco Central, entre el EBAC y el ELIC, estaría pagando por día unos 1.400, 1.500 millones de pesos. Es una locura, es decir, el Estado vive para pagar intereses. Si a eso se le suman los intereses de la deuda del Tesoro, que también están creciendo, estaban previstos en 1.100 millones de pesos por día, y ahora el Tesoro está pagando, llegó a pagar por las LETES también 58-59% proyectado anual. Son tasas mensuales del 4-5% que se capitalizan por mes. Es el paraíso financiero del mundo. La Argentina sigue siendo el paraíso financiero del mundo. Por ende, todo el esfuerzo de ajuste que estamos viendo es para poder pagar más intereses. Esa es la gran ecuación. El ajuste fiscal se hace para que el gobierno pueda aguantar el pago de los intereses crecientes de la deuda. Esta es la encerrona. Ahora, el gran interrogante es esto, ¿cuánto y cómo puede sostenerse? Bueno, en principio puede sostenerse por la complicidad de la clase política, del empresariado, de los medios de comunicación que le bajan los decibeles, es decir, concretamente engañando a la opinión pública, engañando al pueblo argentino, porque cada día que pasa, insisto, cada día que pasa, el salario, las jubilaciones, los ingresos fijos caen, y cada día que pasa, paralelamente, cualquier especulador financiero gana más plata que nunca. Esta es la gran transferencia de ingresos que está produciendo en la Argentina. El traslado por la caída de los salarios reales a través de todo este esfuerzo de ajuste fiscal y ajuste de la economía en general, porque vos subís tasa de interés al 73-74% y con eso estrangulás la economía productiva, punto. No hay vuelta que darle, no hay atenuante posible. Si a alguien, es lo que se ha dicho mil veces, ¿quién va a invertir en la Argentina cuando tiene la oportunidad de ganar 74% haciendo colocaciones de corto plazo en títulos que ofrece el propio gobierno? Porque no es que entran a lucrar con negocios privados, no, es el gobierno el que paga esas tasas de locura. Esto es un subsidio a la actividad financiera. Es poner la economía al revés. Esta es la forma, como muchas veces se habla, de cómo la economía se pone al servicio de la finanza, ¿no? Cómo la economía queda parada para que la finanza logre los rendimientos más altos. Ese es un escándalo. El otro día un amigo de La Plata comentaba, bueno, una cosa que comparto, ¿no?, de que la corrupción del gobierno Macri a través de todo este, no despilfarro, todas estas erogaciones financieras de nivel criminal, está produciendo el gobierno, están dejando chico todo el latrocinio de los Kirchner, porque los miles de millones de dólares que se han robado los Kirchner van a quedar pequeños frente al aumento de la deuda pública que se ha producido y que ya en lo que va de este gobierno supera los 150 mil millones de dólares. Hay que reflexionar así, la Argentina es un país demasiado rico para poder soportar este saqueo, porque esto es un saqueo financiero, es una sangría financiera total. Si vos tenés una economía que funciona y abrís el diario todos los días a ver cuántas decenas de miles de millones de pesos renueva o coloca el gobierno a tasas siderales, te podés dar cuenta que es una economía que ruinosa, es decir, una economía que jamás se va a poder levantar. Esto es grave porque esto está ocurriendo bajo nuestras narices y los medios en particular le quitan dramaticidad al tema, ¿no? Yo me choca que algunos medios lo toman casi en forma jocosa, como diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto aumentaron las cosas hoy? Bueno, fíjense el dato del gobierno. Es una irresponsabilidad total que hacen para confundir a la opinión pública, nada más como para bajarle dramaticidad a lo que cualquier ciudadano corriente está sufriendo. Y el tema financiero está en la orden del día, es decir, la ayuda del Fondo Monetario, la asistencia del Fondo Monetario, lo he dicho mil veces, no es para ayudar al país, es para ayudar a los acreedores del país, es decir, para que la Argentina no le corte el flujo. La Argentina está en default, está en cesación de pagos. Vos podés enmascarar esa cesación de pagos, como lo está haciendo el gobierno, y bueno, mientras te sigan prestando. Claro, si no venía el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el gobierno Macri ya hubiera caído. Porque ¿de qué se disfrazaba el presidente Macri si desde abril, como fue la crisis, le cortaron la renovación de la deuda externa porque los acreedores financieros, viendo la imposibilidad de pago argentino, empezaron la retirada estratégica? Entonces el gobierno, para retener esos capitales, empezó a subir la tasa de interés. Y cuando no podía pagar, tuvo que recurrir de urgencia a alguien que le prestara. Es como decir, a vos te falta la plata, no tenés quien te preste, va y golpeás desesperadamente la puerta de quien sea. Entonces, la del usurero. Está teniendo una, ¿cómo? La del usurero golpeás, porque es el único que te presta. Es claro, es que primero, el usurero vive de eso, vive de la necesidad del deudor, y en este caso una necesidad inducida, porque el gobierno no cayó por estricta necesidad, es que el gobierno vino a gobernar con deuda, porque lo dijeron desde el mismo momento que asumieron. No, nosotros no nos vamos a financiar emitiendo dinero, nosotros nos vamos a financiar colocando deuda. A esto nos llevó la colocación de... Esto es producto, esto no es herencia recibida, esto no es para excusar al kirchnerismo con su culpa, pero esto no es una herencia recibida del gobierno Kirchner. Esto es algo que Macri lo hizo. Lo hizo porque desde el primer momento vino a gobernar con deuda, y por gobernar con deuda, por culpa de gobernar con deuda, en 2 años de gestión reventó la situación financiera del país. Mandó a la quiebra al Banco Central, llevó a las tasas de interés a niveles estratosféricos y transformó a la Argentina en el paraíso fiscal y financiero del mundo. Esto está ocurriendo bajo nuestras narices, pero toda la clase política, empezando por la clase con representación parlamentaria, de esto no lo cuestiona, de esto lo denuncia diplomáticamente, por así decirlo. No denuncia el saqueo financiero que está ocurriendo en este momento en la Argentina. Esa sangría financiera que quiere decir, miren señores, si sumamos intereses del Banco Central y del Tesoro, estamos pagando entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por día, ¿no? Después vienen a cacarear con respecto a los sueldos, al despilfarro de gasto público. Sí, eso puede existir, pero el principal rubro del gasto público es el pago de los intereses y es la principal causa del déficit fiscal. Y ese déficit fiscal lo cubren con más endeudamiento, y más endeudamiento significa pago de más intereses. Es el círculo vicioso perfecto de la usura. La finanza del Estado puesta al servicio de vivir pagando intereses. Pero este es un proyecto económico que ya lo hemos visto varias veces en la Argentina y siempre fue el mismo resultado. Sí, lo vimos, pero yo creo que en este momento se está dando en una magnitud y en un peor nivel que nunca. De perversidad peor que en otros tiempos. Claro, porque sí, efectivamente, desde los tiempos del proceso de Martínez de Hoz, después bajo distintos momentos de crisis, bueno, el más importante fue el de la crisis del 2001, podemos, digamos, hacer toda una reseña de porque son 40 años de política de endeudamiento sistemático de la Argentina, pero yo creo que en este caso el nivel de gravedad y perversidad es peor, porque las variables financieras por el lado del Banco Central están totalmente descontroladas. Me explico, es decir, el Banco Central no puede dejar de subir tasa de interés. Esta es la recurrencia, es decir, la tasa de interés se sube con el argumento de frenar la inflación, y eso es mentira. La tasa de interés la suben para tratar de contener al dólar, primero y principal. Después, nunca van a contener la inflación, porque la tasa de interés es un factor de inflación. Sí. Porque la tasa de interés se traslada a los precios. Así que tenemos que partir de la base de que todo lo que empieza diciéndose es mentira, ¿no? Yo digo, hago siempre esta reflexión general. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, depende de aquello que consideremos verdadero o falso. Según vos creas que esto es verdad o es mentira, vas a actuar. Entonces, esa es la tarea de los medios, esa es la tarea del engaño político. La tarea del engaño político consiste en hacer que la gente crea cosas distintas a la realidad. Entonces, se habla, dice, no, tenemos que subir la tasa de interés porque hay inflación, y entonces subiendo la tasa de interés frenamos la inflación. Y eso es mentira y está demostrado empíricamente que no es así. Se han pasado 2 años y medio con tasas de interés cada vez más altas y con inflación cada vez más alta. Entonces, señores, estamos viendo justamente una relación directa entre la tasa de interés y la inflación como uno de los principales factores causantes, ¿no? y aparte que es el propio gobierno el que promueve la inflación, porque si vos subís precio y tarifa de servicio público, se traslada los precios. Si subís presión impositiva, se traslada los precios. Si subís tasa de interés, se traslada los precios. Y después, este gobierno controla los salarios, ¿no? Con los salarios sí se pone firme, con los docentes y todo, no aumenta los salarios, pero no controla los precios para que las empresas puedan remarcar discrecionalmente los precios como quieran. Y el gobierno no hace control de precios. Entonces, es el armado de una política financiera puesta al servicio de los intereses de quienes están haciendo negocio en esto, lisa y llanamente, y con un funcionariado que está actuando en conflicto de intereses, porque estos negocios se están haciendo con los principales bancos y fondos de inversión ligados a los funcionarios del propio gobierno. Y esto es una connivencia que de la cual es una asociación no puede... ilícita. ¿Cómo? Es una asociación ilícita. Y sí, hay una relación directa, es decir, vos estás pagándole mira, pongo un ejemplo, tomá, no sé, un bolígrafo, una birome, vale, digamos, unos 20 pesos, 15, 20 pesos, ¿no? Si vos pagaras ese bolígrafo 200 pesos y lo pagaras 10 veces más, todo este coro de voces liberales dijeron, el despilfarro público, se está pagando algo peor, ni siquiera por algo que se compra, por algo que se alquila, porque la deuda es alquiler de dinero y es por el cual se paga interés. El interés es el alquiler del dinero, no, ni siquiera lo compras, ¿no? Pero ahí nadie se rasga las vestiduras. Vos no escuchás en el griterío, por así decirlo, en el cacareo contra el gasto público, que lo que se impugne sea el pago de los intereses. Y ocurre que los intereses son el principal rubro del gasto público. Entonces estamos todos locos. Estamos hablando de que aumente el déficit fiscal porque aumente el gasto público y entonces hay que endeudarse y hay que pagar intereses para sufragar eso. Pero es el gasto público por intereses el principal determinante del déficit fiscal. Y es bueno. Un círculo vicioso perfecto. Nada más que a la gente, a la opinión pública se le engaña en forma abierta haciéndole creer así en forma impersonal que es el gasto público, es el gasto, sí, el despilfarro del gasto público puede existir, pero lo que realmente está estrangulando el presupuesto del Estado es la deuda y el consiguiente pago de los intereses. Perfecto, Héctor, te agradezco. Bueno, no sé si abrumé clase, demasiado, pero como... No, bárbaro, nos queda para charlar lo que lo charlamos la próxima. Sí. Que... Estos muchachos dicen que están secando la plaza de pesos, pero resulta que nos mienten, porque cuando tengan que pagar las letras que están hechas con grandes depósitos, con unos intereses enormes, ¿las van a tener que pagar en pesos, van a tener que imprimir para poder pagarlas? Bueno, eso sí, lo hablamos. Eso es una de las objeciones que en una oportunidad leí así en chiquito y que me lo quedó muy grabado, que yo lo he citado muchas veces, que en realidad el Fondo Monetario no le objeta a Argentina el endeudamiento. Lo que le objeta es que para pagar intereses, como la Argentina no tiene plata ni siquiera para cubrir los intereses, está emitiendo dinero para poder pagar intereses. Ahí está uno de los nudos de la cuestión de las objeciones del Fondo. Esa fue aparentemente una de las objeciones que hizo el informe Cardarelli, no sé si en diciembre, y después hubo otro... que no trascendió hasta ahora, no fue publicado. El acuerdo con el fondo último no se conoce, incluso en el Congreso se está pidiendo el texto del acuerdo nuevo que se firmó, ¿no? Y entre las observaciones que hacía exigencia de Cardarelli era no impriman para pagar intereses. El fondo lo que le interesa es una medida de orden administrativo financiero, diciendo, ustedes endeúdense, pero no impriman dinero para pagar intereses, que es lo que está ocurriendo. Un banco central que está pagando más de 40 mil millones de pesos mensuales de intereses, y la pregunta del millón es, ¿y de dónde salen esos 40 mil millones que se pagan de intereses? Los está imprimiendo el gobierno. ¿Cuál es el origen de esos fondos si el Banco Central no tiene recursos propios para poder atenderlo?

Y nos quedaron un montón de cosas en el tintero, fallecimientos, nacimientos, pero tal vez nos podríamos recordar a Isabel Salomón, que falleció un día como hoy, al querido D'Angelo de los muchachos de los uruguayos, de Eduardo D'Angelo de Telecataplum, que también nació, falleció un día como hoy, y los 11 años de que se puso en funcionamiento el subteH, ya hace 11 años que lo inauguró Tellerman cuando era intendente de la ciudad. Bueno, vamos a atender algunos llamados antes de terminar. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Miguel. Sí, hola. ¿Quién ¿Miguel? ¿Quién es? Eduardo de Wilde. Mire, lo sí, que está... Hola. Lo que está sucediendo, sí, Miguel. Escuchando. Esto es bochornoso. Esto no se vio nunca... Por lo menos mis 76 años yo no lo vi nunca esto. Que apreten a un juez de esta manera, como lo apretaron a este juez de acá de Avellaneda, es inconcebible. Esto, dejemos de lado la fusiladora y la dictadura genocida, pero esto en democracia nunca se vio. Esto es bochornoso, bochornoso. Bueno, que salga... Lo saludo y el verbo apretar es no lo apriete. Claro, tiene razón. Chau, los saludo. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Me escuchás? ¿Quién es? Juan de Floresta. Sí, con respecto a lo que dijiste vos al entrar al programa, a mí me hace pensar que esta gente está preparándose la justicia para el día que no estén más en el gobierno. Cosa que no le pueden denunciar en nada, porque... Eso puede ser de la Suprema, es una cosa de la gente de una ellos. Una cosa que lo puedan lograr, ¿no? ¿Cómo? Bueno, se acopla cuando... Sí, hace mucho ruido, no sé por qué. Sí. Y hoy, casualmente, bueno, me salió una voz que me decían que Telecom le decía que no me podía comunicar con ustedes. ¿Vos tenés la radio prendida? ¿Hola? Bueno, tenés cuidado con ese video. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel Ángel Carbone, te llamé antes de ayer, Diego. Hice lo que me pediste, Miguel Ángel. Me fui a buscar los precios a un supermercado argentino, pero hay que tener mucho cuidado con el tema. Faltan 2 días para el Día de la Madre y hay descuentos exclusivos para jubilados y pensionados, pero con tarjetas de crédito y de débito. Yo no uso ninguna jubilados y la gente pueda endeudarse en... Perdóname, pero ¿estaban los precios cuidados? No, mirá, tenés, como te decía, la carne 119,90 el kilo. ¿De quién estamos hablando? ¿De Coto? Sí, del mercado argentino, pero te quiero decir que hace unos años yo saqué por la cadena francesa y eran 8 sí. páginas, 4 hojas donde te piden hasta el ADN de todo y por suerte la pude suspender sin que me la aplicaran. Pero no, lo que te pido es que me digas, si están los productos de los precios cuidados en los supermercados, es decir, si vas a Carrefour, que te fijes si están los precios cuidados y artículos no, si vas a Coto lo mismo, es decir, si vas a cada uno de los supermercados, que te fijes si están los productos que ellos anuncian. Mañana contámelo, te saludo. Buen día, Miguel, padre Jerónimo. Hola. Hola, padre, ¿cómo anda? Bien, bien, gracias por todo lo que nos has transmitido de Rusia, que para mí es un tema fundamental. Bien, y el acuerdo de la Santa Sede con China no está dado públicamente a conocer, pero consiste que hay una terna entre el gobierno chino y la Iglesia, y sobre esos 3 postulantes a ser obispos se llega a un acuerdo. Es importantísimo. Se abren las puertas. Ahora, tiene poca difusión en Buenos Aires el tema del acuerdo con China, ¿no? ninguna difusión, y para la iglesia es importante porque, bueno, fueron los padres jesuitas, San Francisco Javier, que estuvo a las puertas de China para predicar el Evangelio, y es una constante, el Evangelio está arraigado en China. Hola. Bueno, me parece además que esto es una cuestión, padre, que necesariamente tendríamos que estar insistiendo, porque cuando se escriba la historia del Papa Francisco, uno de los hechos va a ser este, la renovación de la Iglesia Católica en China, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Lo que pasa es que en Argentina hay muchos gorilas que permanentemente te atacan al Santo Padre, que es el vicario de Cristo. Es impresionante el odio al Papa y traslativamente el odio a la Iglesia que se está instalando en la Argentina, promovido por este gobierno. Los saludo, padre. Un abrazo, Miguel. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de Derrensis, bueno, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Vos sabés que por primera vez, Diego, me está rebotando el satélite, como pasaba antiguamente, ¿te acordás que tenías un eco y te repetían después? Sí. Bueno, en este momento está pasando esto en Turquía. Es decir, tengo repetición con segundos de atraso de lo que termino de decir en el retorno. Pero como uno ya tiene tantos años de los viejos sistemas, no nos molesta tanto como otro que estaría muy perturbado, ¿no? Y sí, si le pasa a los muchachos nuevos no entenderían lo que les sucede. ¿Quién está en línea? Sí, Miguel. ¿Sí, hola, Miguel? ¿Miguel? Sí, hola. ¿Quién habla? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Hola. Cada vez mejor, ya no sé qué hacer con la felicidad. Bueno, ¿está en el globo todavía o bajo del globo? No, ya bajé del globo, pero además los globos de acá son de verdad. Miguel, yo estoy de acuerdo con usted, lo hemos hablado muchas veces, tiene que existir un proyecto alternativo, pero un proyecto alternativo sin fuerza, sin número y sin militancia es una expresión de deseos nada más, Miguel. Y vamos a seguir hablando de volvamos a Perón. De Perón se vuelve de una sola manera, Miguel, no intelectualmente. Se vuelve con militancia, Miguel, no hay otra. No, yo no tengo, de eso no tengo ninguna duda. Y justamente es lo que falta, y se nota en cada escrito, se nota en cada discurso, se nota en cada lugar donde uno aprecia que les está faltando la escuela de cuadros y que han perdido la noción. Uno se define de centro, el otro no sabe muy bien qué representa la ideología, el otro en un comunicado de la CGT habla con terminología anarquista. Es decir, hay una confusión muy grande. Totalmente. Y esto tiene que ver con una situación que nosotros, de alguna manera, tenemos que cambiarla. Y si no la cambiamos de una forma o de otra, seguramente el destino va a ser muy incierto, ¿no? Coincido. Miguel, ¿cuándo vuelve? Cuando me permitan los italianos, porque ahora pasamos para Italia y ahí son los compromisos de verdad para pagar el viaje. Que la pase bien. Cuando necesite un secretario, avíseme. Bueno, chao. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, Diego, vamos terminando. ¿Qué nos queda? Y nos queda recordar a la señora Alba Solís, que hoy nacía un día como hoy, en 1927, en mi barrio, en Floresta, que fue un barrio de tangueros. Floresta y Flores dio muchos cantantes de tango. Bueno, y tenemos la fecha que se acerca, Enrique, de fútbol. ¿Qué partidos se van a adelantar mañana? Y tenemos, mañana comienza a las 19, la novena fecha, con Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Mauro Viliano, y en el José Amalfitani, Vélez, Gimnasia y Grima, La Plata, Diego Aval, y 21:15 juegan en Santa Fe, Colón, River Plate, Pablo Echavarría. El sábado a las 13:15, ¿eh? Sí, este es un partidazo. Esto se juega antes, o sea, River adelanta su partido porque está jugando por la Copa Libertadores, partido de ida ante Gremio la semana entrante. Que dicho sea de paso, se cambió el horario y se va a jugar 21:45, al igual que el partido que van a disputar en la Bombonera, Boca el Palmeiras. El sábado 13:15 juegan Godoy Cruz de Mendoza y Aldosivi de Mar del Plata, Ariel Penel. a las 15:30 Lanús Patronato de Paraná, Julio Barraza, a las 17:45 Boca Rosario Central, Facundo Tello Figueroa, y a las 20 en Rosario Newell's Old Boys Tigre, Andrés Merlos. El domingo juegan 13:15 Estudiantes de la Plata Atlético Tucumán, Germán Delfino, 15:30 Argentinos Juniors Unión de Santa Fe, Silvio Truco, 17:45 Independiente Huracán, Fernando Echenique, y a las 20 San Martín de Tucumán y el puntero Racing, Nicolás La Molina. Y el lunes van a completar la novena fecha. Yo me despido hasta mañana de los oyentes y de ustedes. Ustedes están hasta el cierre y seguramente también la semana que viene estaremos ya ofreciendo alguna otra información más allá de la cuestión diaria de Argentina sobre lo que está pasando en Italia. Será hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Completamos la fecha entonces, digo. Dale. Decía, lunes a las 19, Belgrano Banfield, Fernando Espinosa, y a las 21, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Hernán Mastrangelo. Y hoy canta Soledad Pastorutti en los Juegos Olímpicos de la Juventud. El cierre ahí en la Villa Olímpica que se hizo en Villa Soldati. Y todos los que tengan la pulserita pueden entrar a ver gratuito el recital. Ajá, perfecto. Perfecto. O sea, que los que quieran ir a verle y tengan la pulserita, no se la pierdan. Porque una cantante joven que canta para los jóvenes. Y vamos a irnos con música, ¿te parece? Vamos a irnos con música. Estaba viendo a qué hora juega el futsal. Quería irme con esa información. Hoy juega por la medalla de bronce. Van a jugar entonces Argentina ante el conjunto de Egipto. Recordamos que la final va a ser entre Brasil y Rusia. Juega en 10:30, en un ratito nada más juega entonces el futsal. Y recordamos que van por la medalla de boxeo, entonces dos boxeadores, uno masculino y uno femenino. Mirko Cuello va por la dorada en peso gallo y Oriana Zaputo lo va a hacer en peso ligero. Dos que pueden incrementar la cosecha argentina a 13 medallas de oro, una cosecha más que importante en estos Juegos Olímpicos para la Juventud. Y nos vamos recordando a la señora Alba Solís. Ángela Herminia Lamberti, su verdadero nombre, nació el 18 de octubre de 1927 en el barrio de Floresta, donde vivió gran parte de su vida y unos años lo hizo en Constitución. En 1945 participó en La Voz Buscando la Voz del Tango, en el concurso Buscando la Voz del Tango, que realizó una importante radio de la capital. Salió segunda y la contrataron por 4 años desde la misma emisora para ser parte del elenco. Debutó en teatro con nada más ni nada menos que Enrique Santos Discépolo en el elenco de Blum, con el que forjó una gran amistad y compartió escenarios con artistas de la talla de Mariano More, Juan D'Arienzo y Francisco Canaro. Tan fuerte fue su amistad con Discépolo que meses antes de la muerte de Discepolín, ella estrenó el tango que Aníbal Troilo y Homero Manzi escribieron en homenaje al poeta. Dejó su huella en los dos grandes templos del tango, Caño 14 y El Viejo Almacén, y fue un eslabón importantísimo de la cultura nacional cuando llevó el tango a Japón en una gira impresionante, y cuando cantó también en San Lorenzo de Almagro con Atilio Stampone, porque como yo soy hincha San Lorenzo, es un hecho importante. Es una de esas cantantes con una personalidad propia y imposible de olvidar. Y nos vamos escuchándola cantar y No te voy a llorar. Volvemos mañana a las 6 de la mañana con De Rensis Ayer y Hoy. La señora Alba Solís. ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañes. Todavía me querés. ¿Por qué llorar? No me digas que te apena o que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé si tenías corazón.